e oči černie. Oči žlučie. Oči strašnie. Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del noveno podcast, programa Un al Límite, del anual 2015, programa en el que vamos a repasar la, digamos, lo mejor o, y lo peor y lo que más nos ha llamado la atención y lo que es para darle de comer aparte. Nuestro particular repaso al 2015 en cómic, sobre todo americano, y también cosas que hayamos leído de a lo mejor algún manga, algún BD, algún bidet, también cosas de esas. Portugueses varios, colombianos, rusos, mafias, lo que sea, los monos, lo que nos hayan traído los monos y hayamos tenido bien a bien. Yo soy Albertini desde Salamanca y tengo al otro lado de Castilla en Burgos a Dani. ¿Qué tal, Dani? Hola, muy buenas. Yo estoy en Castilla, tú estás en León. Yo estoy en León. Eso es. Yo voté al Prepal. Independencia leonesa. Madre mía. Si puede ser más triste, no lo sé. En fin. ¿Estás diciendo, Dani, que los movimientos independentistas son tristes? No, estoy diciendo que el independentismo de León es un poco triste. Pero bueno, que cada uno, oye, que quiera lo que quieran, pero yo lo dejo ahí. No, no, que yo tampoco soy independentista, pero digo, bueno, pues... No vamos a dejar de empezar el año sin meternos con alguien. Claro, claro. Pero es verdad que las elecciones, dije, ¿a quién voto? Este me toca los cojones, este también. Estos no, pues vaya, que voy. Ese es un momento muy, muy lamentable cuando tienes que ir a votar y tienes que pensar quién te toca menos los cojones. Efectivamente. Pero bueno, así estamos. Pues nada, pero seguramente también hayáis votado cosas, algunos de nuestros oyentes. Eso es. Han votado cosas y seguramente habrán votado lo que menos le toca a los cojones. En algunos casos seguro. En algunos casos seguro. Que bueno, que estamos aquí y bueno, ya sabes, en esos últimos par de años hemos una pequeña encuesta, la cual se nos ha olvidado siempre poner algo así. En este caso la televisión. En este caso la televisión, como no hay series... Nada. Apenas hay series de superhéroes ni basadas en cómics. Ni... Nada. Pues ya de ello, ¿no? Exactamente. Pero bueno, ya sabes que bueno, pues hacemos ese pequeño repaso con las series que más nos han gustado, lo que más pereza nos ha dado. Intentamos comentar algo de las tendencias que hemos constatado este año. Y bueno, cuando quieras, comenzamos con un pasito. Venga, adelante con ello. Adelante, y vamos con la primera sección de tendencias, ¿no? Que uh-huh. Del mundo del americano, sobre todo, no nos da tanto la cabeza para otros sectores, ¿no? Pero bueno, pues tenemos un par de tendencias que están bastante relacionadas, sí. Sobre todo la primera con esta evolución que estaba viendo en el mainstream americano, en Marvel, DC, sobre todo en Marvel, en ofrecer más series de rollo twin que para adolescente, rollo veinteañero, joven adulto, podríamos hablar, para este tipo de público, que también viene relacionado con las tendencias que comentábamos, el anual de 2014, sí. Con el tema de ofrecer pues personajes por lo general más fuertes y más sólidos. Y aquí, pues digamos que es un poco el siguiente paso, ¿no? Aprovechar que también el cómic siempre ha sido, bueno, siempre ha tenido su rollo juvenil, ¿no? Es de niños, ¿no? Pero por otro lado, como que estaba la tendencia de hacer todo cómics de superhéroes trágicos y sí. Desgracias y tal. Y como que ha vuelto a resurgir ese espíritu de hacer cómics que no necesariamente son más ligeros. No. Pero con personajes que representen la edad que tienen y sus inquietudes y su y sus idas y venidas como superhéroes. Sí, sí. Y bueno, ahí tenemos el gran ejemplo del año, que es Miss Marvel. Sí, sin duda. Es que esa es... junta todas las tendencias que decíamos. El rollo Teen Twin, darle más protagonismo a una personajes femeninos y además... de otras razas y de otras procedencias, que no solamente sean el hombre o mujer blanco, y en Miss Marvel está todo junto. Sí. Y que es curioso porque, claro, en los 80 pues surge esto de el cómic, vamos a hacerle adulto, serio, muy trágico y todo eso, pero claro, luego es una cosa curiosa, en los 90 aparece el cómic para adolescentes y hecho por gente con mente adolescente, en general hombre blanco, en general hombre y sin general... De... Teta. Violencia, dientes apretados y pistolas mal dibujadas. Y entonces es como que ahora, como bien dices tú, está hecho de otra forma, que es bien. Y es con personajes jóvenes, pero con personajes que, como dices tú, tienen esa edad y cada edad que tienen, pues representa unos desafíos diferentes, tienen sus diferentes... problemas, su diferente forma de ver la vida, y llevamos ya un par de años también viendo cosas de estas que está bien y es un soplo de aire fresco, porque leer a personajes adolescentes que dan un poco por culo, pues no es lo más raro del mundo, pero no solamente es algo bueno para los lectores adultos, porque personajes jóvenes que estén bien escritos siempre está bien leerlos, sino también para la gente que es un poco más joven y eso, pues ver a gente que les puede interesar que tenga parecido a su edad y eso, ¿no? Es una cosa que está bien. Y bueno, pues lo decíamos el año pasado, lo de las colecciones de Marvel que tenían más personajes femeninos, y yo creo que ha continuado la tendencia porque siguen por ese camino. En el mundo del cine todavía no se han dado cuenta de la tendencia en el mundo del cómic, pero bueno, está ahí. Y también eso, muchos personajes de otras razas y de otras nacionalidades, que siempre está muy bien la diversidad. Y bueno, es especialmente en Marvel, pero como dices tú también, en DC tienen algunas cosas de estas, de hacer personajes jóvenes, especialmente de ese punto de vista. Pero sobre todo es en Marvel porque lo hacen generalmente bastante bien. Que eso siempre ayuda, ¿no? Para que una tendencia tenga importancia. Sí, digamos que es Miss Marvel y otras series, sobre todo Miss Marvel, la que ha puesto el molde, es decir, se puede hacer esas cosas, y luego ya han ido pues siguiéndole a también cogiendo mucho de series que hay en Image, en Boom, en otras editoriales más independientes, más todo, que es lo típico de decir, ¿no? Marvel no está haciendo nada que no hiciera tal en hace 2 años. Sí, es que, bueno, lo bueno, entre comillas, se copia. Y mientras se copie lo bueno y no lo lamentable, pues bien. Claro, y además es que, sí, eso es verdad, pero que hay que entender también que este tipo de cosas que ocurren en las independientes, se puede decir casi que son pues un poco más pioneros. Y eso puede haber ocurrido de hace 5, hace 10 años, hace 2. Pero realmente hasta que este tipo de cosas no aparecen en las grandes de verdad, no llama tanto la atención, no se convierte tanto en tendencia y no afecta realmente a los productos. Es igual que en el cine, ¿no? Que puedes haber películas independientes, pero hasta que empiezan a pasar ciertas cosas en películas que son blockbusters y demás, pues realmente no afecta tanto al mundo en general. Que por cierto, ahí hay también un poco de... Aunque ya lo comentaré cuando hablemos de alguna serie en concreto. Como un choque, podríamos decirlo, generacional. O de... Yo lo llamo choque cascarrabial. De gente que dice... Oh, esto no es mi superhéroe. Sí. Esta no es mi Thor. Es una cosa de esas, ¿no? Entonces, sí, está claro que a lo mejor no va a gustar a todo el mundo, ¿no? Pero... es que claro, ahí ya no sé cómo defenderlo, pero es que no sé, yo hay un público muy acostumbrado, que ha estado muy acostumbrado a ciertos esquemas y ciertos tal, y gustaba, entonces les cambia un poco el tema, pues lo que comenté hace unos meses cuando se empezó a decir que si Warner estaba un poco preocupada por las DLC y no sé qué, y se había rumoreado que había habido alguna especie de memorándum circular interna para que se deje de hacer 1000 Bad Girls en el universo DC. Y claro, es también un poco eso, la resistencia del lector que solo le pide el cómic mamporros y ya está. O esquemas de quiero sufrir con eso. Sí, es que también tiene que ver con estar un poco cerrada ciertas cosas, porque al final, si dices, a mí me gusta Thor y lleva 60 años siendo así, yo quiero que siempre sea igual, te tienes que aburrir al final. Y de todas formas, aunque ahora Thor sea una mujer, si esto son aventuras de Thor, o sea, es que esto, ¿qué más? Tú míralo, si eres muy cerrado de lo tuyo, puedes decir, ¿qué más te da que sea una mujer, que sea un señor con cara de caballo, que sea una rana? Son aventuras de Thor buenas. Si es que es muy así, ¿sabes? Entonces, en fin. Yo creo que siempre está bien el cambio y el intentar cosas nuevas. Luego, pues, a veces sale bien, a veces no sale bien. En el caso de DC, que eso os diría yo que es otra tendencia, este año ha sido ir cayendo en picado. Sobre todo en el tema de las ventas, porque lo de la calidad ya llevamos unos años desde los nuevos 52 que tiene muy pocos momentos en los que llama la atención por calidad. Sí. Y este año les han pegado una barrida de ventas con los cómics en Marvel que les han dejado. A mí me ha llamado hasta la atención. Algunos meses daba un poco de pena, incluso. Que no es que me dé pena DC. Yo cuanto menos vendan mejor para que llegue un nuevo status quo en DC, cambien a toda esa cúpula de lamentables y empiece otra vez con un universo, si quieres, con el mismo que está ahora, no hace falta que relances nada, pero con un grupo de gente que tenga mejores ideas, no sé. Hombre, esto es de lo que un poco la industria del cómic siempre ha aprendido. O sea, época de, me estoy acordando, la época lamentable de Marvel. Sí, por ejemplo. Que además estaban con la amenaza de bancarrota, bueno, estaban en bancarrota directamente y todo eso. Uh-huh. Y cómo fueron, tuvieron ahí un revulsivo. Con de repente llegó Quesada y dijeron, vamos a relanzar Daredevil con Bendis y cosas de esas, que luego nos pueden gustar más o menos luego las series, pero hay que reconocer que de vez en cuando pues hay una época. Con Marvel fue exactamente hace, ¿cuánto lleva? ¿Cuándo fue lo de Daredevil? Hace el de Kevin Smith. El de Quesada. Hace 20 años. Pero era, no era el de Kevin Smith. Sí, era Kevin Smith. Y dibujó de Quesada, eso era hace de Quesada, 15, 20 años. 15 sí, más. No, 15, 16 años, ¿no? No es a finales de los 90, 2000. Sí, es en esa época, más o menos. Y luego, pues, cuando ya empezó Quesada de jefazo, pues ahí con Bendis y Los Vengadores, que bueno, nos puede gustar más o menos, pero ahí estaba también. Los X-Statics, el X-Force, el X-Statics de Milligan, Morrison en X-Men. Digamos que ahora a DC le falta esa época, una época que decidan poner, hacer borrón y cuenta nueva en los estratos de el nivel editor jefe y creativos. O sea, sí, que se quiten de medio a Bob Harra, a Lobdell, a Jim Lee y demás, y decir, vamos a ver qué hacer con y poner una nueva generación. Sí, sí. Si es que además toda la gente que está allí, si es que la mayoría son unos viejunos que ya están fuera de toque, como dicen en inglés, con la realidad. Mm. Y es que, no sé, yo creo que se está probando, si en Marvel incluso, que muchos de los guionistas que han llamado la atención en los últimos años han ido abandonando Marvel. Sí. Y porque como tú comentaste una vez hace un montón de tiempo, a lo mejor no es el mejor sitio para trabajar del mundo para ser feliz en el tema del curro, por lo visto, que me llama la atención, pero la verdad es que siguen intentando cosas nuevas y tal, y bueno, del anterior relanzamiento hubo varias colecciones que no llegaron a muchos números y tal, pero han seguido intentándolo. Yo creo que es mejor eso que quedarse tan anclados, ¿no? Y es que además en DC que tenían, porque hay que recordar que antes de los nuevos 52 tampoco estaba DC en el momento más álgido de su carrera. No, quizás no. Green Lantern y poco más había por ahí, ¿no? Pero bueno, había alguna cosa más. Pero que en vez, si ese relanzamiento lo hubieran usado bien... Estaba Straczynski en Superman. Bueno, te digo más. El Superman que andaba. O sea, si ese relanzamiento le usan para bien y le habían pensado y lo hubieran pensado bien, en vez de decir al día siguiente, oye, que hemos acabado, y Morrison diciendo, ah, que yo estoy haciendo Batman Incorporated, ¿qué hago? Ah, tú sigue con tus mierdas que nosotros ya... Es que nadie lo sabía que iban a hacer relanzamiento y eso no creo que sea bueno para nadie. Pero, bueno, que ya hablamos de eso bastante largo y tendido en su momento, pero es que fue un fracaso absoluto y yo creo que desde ahí ya empezaron mal. Y bueno, oye, ahí está. Y que, por cierto, todo esto de DC yo creo que se nota bastante en las ventas. Sí, se nota bastante, bastante. Que tenemos ahí el top 500 de lo más vendido del año y lo de DC... ¡El top 500! Bueno, no vamos a leerles todos, no os preocupéis. También es verdad que Marvel con Disney le ha tocado el gordo, entre comillas, ¿no? Y como ha metido Star Wars y demás, se ha notado, pero aún así es preocupante. Es preocupante que el título más vendido de DC... Bueno, es Dark Knight 3. El número uno del Dark Knight 3... Es el quinto, ¿sabes? No sabemos las cifras porque todavía no ha sacado Comic-Con el estimado. Pero es que lo mejor de todo es que el siguiente más vendido está en el puesto 30, es Dark Knight 3, número 2. En el 33 está Batman 40, que era dentro de la saga Endgame. Y a partir de ahí pues empiezan a aparecer algunos. La Liga de la Justicia de América, número 1, Batman 41... Sí, sí. En fin, el crossover entre Batman y las Tortugas Ninja, pues imagínate cómo está el tema. Que por cierto, crossover que tengo ganas de leer. Lo voy a dejar ahí. Y bueno, en el puesto 50 está Convergence, pero bueno, ya tocará hablar de Convergence. Yeah. Y bueno, el mejor crossover del año. Que como dices tú, lo de Star Wars, pues bueno, además este año era la locura, ¿no? Porque el cómic más vendido del año, pues ha sido Star Wars número 1, ya está. El segundo fue Secret Wars, será por Wars en Marvel. Y luego ahora ya ha gallado de cera la gracia, entonces el próximo año. Las DC Wars. Las DC Wars. Pero no les ha funcionado tanto Darkseid War. No. Ay. En el tercer puesto está Bravest Warriors Tales of Hollow Young, que esto es un cómic de Boom. Es una adaptación de una serie animada que hay en YouTube del creador de Hora de Aventuras, y esto obviamente tiene su tirón. El número uno de Orphan Black en IDW, que es la adaptación de la serie de televisión. Que esos dos juraría que fueron por Loot Crate. Eso es lo que me parece. Eso es lo que me parece. Grande, sí. El de Orphan Black sé seguro que sí. Sí. Pero el de Bravest Warriors no me acordaba. Luego teníamos, como dices tú, el Dark Knight 3 número uno. Luego está Star Wars Vader Down, Darth Vader... Spider-Gwen. Invisible Iron Man, Princess Leia, Deadpool, Amazing Spider-Man 1, Secret Wars 2, 3, 4, Star Wars 2 y 4, Journey Star Wars Phase 1, Secret Wars 5, Amazing Spider-Man Renew Your Vows, Star Wars Lando, Spider-Gwen 1, el otro. Ya hablaremos de eso también. Este es el de agosto y el otro es el de abril, el primero. Secret Wars 6, Star Wars 3, Secret Wars 7, Civil War 1, socorro. Secret Wars 8, Star Wars 7, Star Wars 6, Dark Knight, Guardians Team Up, Star Wars, Batman, Doctor Extraño, Justice League of America, Star Wars, Batman, Darth Vader. O sea, Star Wars será por vender cómics. Que desde algún punto de vista también hay que fijarse en que tú ves las tendencias y tal, dices, bueno, Star Wars tiene muchísimo tirón. Y luego en cuanto a cómics de superhéroes está lo de Dark Knight Master Race, que puedes llamarlo como quieras, y luego cosas ahí del crossover Secret Wars, que compáralo con Convergence, yo no quiero decir nada más, que no he llegado al primero, está en el 50. Luego cosas de Spider-Man, Spider-Gwen, que tiene sus dos números uno entre los 25 primeros. El Amazing Spider-Man Renew Your Vows, que está muy bien. El Invisible Iron Man, que ya hablamos de él en el especial. Y lo demás son cosas de Star Wars, que está a tope. Bueno, y alguna cosilla por ahí. Pero vamos, que eso. curioso. Y todo el mundo sabe que Star Wars es una película que no ve nadie. Exactamente, exactamente. Luego, luego en el mundo de El Tomito, por supuesto... El Tomito. Marvel pues no lo peta precisamente. Ya sabéis de siempre que aquí quien lo peta es Image, que sus grapas pues venden normal, para lo que son ellos está muy bien, pero sobre todo lo petan en tomos. Y esto es así. Tienes el Saga volumen 4, Saga volumen 1 y Saga volumen 5 en los tres primeros. El cuarto es el trade paperback, el tomito de Civil War de Marvel. ¡Socorro! ¡Oh, yeah! El que todavía no sabemos cuál era, ¿no? Exactamente. Luego tenemos... Lo voy a mirar. Ah, no, sí que lo supimos, porque le dimos, ¿sí?, a un botoncito antes y sí que era el cómic. Uf, menos mal. Espera, a ver. Sí, efectivamente. Por si acaso lo he comprobado otra vez ahora. Luego tenemos el Walking Dead volumen 23, tampoco nos sorprende. Luego está DC con un cómic que no han editado... ellos, es Batman The Killing Joke, o sea, esto es ya viejuno, reedición, Saga volumen 2, el ya clásico, siempre, The Walking Dead volumen 1, que ya está... ¡El número 8, pero ¿a dónde va? Ya ha perdido toda la venta. Esto es una vergüenza, pero dejad de comprarlo ya. Claro, y luego dices, ¿pero por qué sigue comprando la gente el tomo 1 de The Walking Dead que salió en 2013? No lo sé. Pues yo te lo digo, ¿por qué cada año... tiene más audiencia la serie de televisión cuando está parece cerca. Imposible. En fin, luego Saga volumen 3 y para cerrar los tomos tenemos Star Wars volumen 1, que luego hay más de Walking Dead, Batman, Miss Marvel, Wicked and the Divine, Fables, Scriminals, Batman Tierra 1, volumen 2. Bueno, un poco variado. Que es curioso, sí, que en tomos Star Wars está en el puesto número 10 y en grapas se reviente todo tanto, lo que quiere decir que es que está muy claro que Marvel es una editorial que apuesta mucho por la grapa y sus lectores apuestan mucho por la grapa y los lectores de Image lo que les gusta es comprar el tomo. Es que es así. Hombre, es... pero Marvel igual que DC... Yo creo que igual que DC, tipo... pero incluso... pero a veces... Sí. Que busca un tipo de lector distinto, un tipo de, sí, lector más de mes a mes, más de, o mes a mes o de 15 días en 15 días, como, sí, Marvel, que la mitad de las series que saca sale cada 2 o 3 semanas. Sí. Y Image ya sabe que su tipo de lector es el que le gusta el tomo. Sí, y bueno, que aunque digo... aunque saca su este mes a mes y tal, pero... Pero que le gusta eso. Que está bien que se aprovechen de eso, ¿no? Porque es si intentas competir en nivel de mes a mes de grapa, pues no estás pensando en la realidad, yo creo. Porque, en fin. Bueno, y con eso terminamos las ventas. Ventas. Que ya nos queda solamente un poquitín del especial. Ya, solo un poco. Vamos con los cómics del año, sin orden ni concierto, para los que aquí os comentamos las novedades novedosas y esas cosas. Puso Dani la lista, sus 5, yo he puesto otros 5 que podrían haber coincidido perfectamente con lo de Dani. Salvo que algún punto y tal que no lo sigo, pero vamos. Pero he dicho, vamos a apostar por la variedad y que haya... Sí. 10 títulos así al azar. Vamos a ver qué es lo que nos ha gustado en este año. Entonces yo he seleccionado Miss Marvel, como uh-huh. ha empezado, aunque ya lo habíamos comentado en 2014 y tal, pero como ha comenzado ahora la edición en Panini, que tengo ahí los tomos, a ver un día de estos los leeré. Algún día. Oh, Albert, algún día. Y bueno, ¿qué podemos decir de Miss Marvel que no hayamos dicho ya? De hecho, lo hemos introducido, hemos empezado hablando de Miss Marvel, ¿no? Sí. Una colección fresca, divertida, que nos presenta un personaje nuevo, uh-huh. Muy interesante, bacán, que además es una chica pues de una minoría étnica de... Y que está muy bien planteado, tanto el cómic de Diego Wilson... Me parece que plantea a lo largo de los... Creo que son 17 números, 18 del primer volumen, desde el relanzamiento. Sí. Creo que hace muy buen trabajo Y bueno, pues es una colección que a mí me ha encantado. Sí, sí, sí. Sí, a mí también. Yo iba a decir, luego hacemos menciones especiales, pero bueno, ya más o menos con todo lo que tenemos, yo creo que no vamos a dejarnos nada muy, muy lejos. La verdad es que en su momento, como dices tú, ya hace... En 2014 ya fue, sí. Sí. Pues ya hablamos de ella y tal, y que siempre está bien, ¿no? Porque es un personaje nuevo, y ya que haces un personaje nuevo, pues está muy bien que apuestes por un personaje diferente. Sí. Y lo es. Y bueno, es un tipo de historia distinto, y es un cómic muy divertido, un cómic que plasma muy bien la personalidad de la protagonista desde el primer número. Y que el dibujo sí. también está muy chulo, en general. Así que, poco más. Es que es uno de los cómics del año en todo. Y yo me alegro de que a la gente le haya llamado la atención. Pues porque no solamente es que... Oh, que la protagonista es de una etnia diferente y es una chica joven. Vamos a ir a ver... vamos a ponerlo... en nuestros titulares, como bueno, hacen con muchas cosas, y eso igual lo han sí. hecho también, pero que de todas formas que es, mola que sea buena. Es que si fuera una colección sí. de mierda, daría un poco de pena decirlo, pero es lo que hay. Yo empiezo con The Wicked and the Divine, que es el cómic de Kieron Gillen, que es uno de mis guionistas preferidos, que me da pena que se haya ido poco a poco de Marvel. Y bueno, es un cómic que también puedes pensar en el sentido de la diversidad, porque tiene un montón de... Bueno, la protagonista en el fondo es una chica joven, negra, pero bueno, que es de todo, porque es un cómic que es original, es divertido, es intrigante y bueno... Es la leche. Y además tiene el dibujo de McKelvey, que es la pareja creativa de Gillen más espectacular, porque ya desde Jóvenes Vengadores, que es cierto que, como decías tú cuando hablaste del primer tomo, ahí tampoco no suele, a veces un poco más, pero no suele írsele tampoco ahí la cosa a los terrenos de Jóvenes Vengadores, que experimentaron mucho más con la narrativa y eso. Uh-huh. Pero sigue siendo un dibujo que además es que va muy apropiado a la capacidad de Gillen para representar y hablar de personajes jóvenes. Y McKelvey también dibuja personajes jóvenes de la edad que son. Sí. Que es una cosa que siempre llamó en Jóvenes Vengadores, porque era como, este es una persona, este es un niño que tiene 12, este es uno que tiene 15, este es una chica que tiene 17 años, ¿sabes? Las diferencias se notaban, y eso no siempre pasa, porque algunos dibujantes pues no salen de casa y no conocen a gente, entonces no, debe ser eso. No, o son unos creepies, que depende de cada uno. Sí, luego en el segundo tomo, que ya lo leí, ya McKelvey también tiene, ya experimenta un poco más. Hay una secuencia que me gusta bastante, o mejor es del primer tomo, que están bajando un edificio o algo así, y tiene un par de secuencias que McKelvey lo hace. Yo el segundo tomo le tengo aquí para leer, que me cayó por Reyes y tengo muchas ganas de leerle, a ver si tengo tiempo. Pues ya cuando lo leas ya lo comentamos. Y bueno, la verdad que sí, que es una serie pues de estas sencillas, resultona, que bueno, de esas que dices, hay que leer. Y punto en boca, no os atreváis a... No, que te calles, he dicho que no. Que te calles, ya está. Como otra que tenéis que leer, que es la de Lumberjanes, que han... Bueno, ya leí ya os comenté el primer tomo. Uh-huh. Me parece uno de esos cómics que tenéis que tener en cuenta en cuanto se edite en España. O sea, si no, si os da pereza... la edición en inglés y todo eso, estáis atentos. Me consta, no sé si incluso me consta, porque me ha llegado primicia, la onda. Primicia. Me ha llegado la onda de que se va a editar este año. De que ya tiene en 2000, que ya tiene editor. Pero no, ya no sé ni cuál, ni quién, ni dónde. Ni dónde, ni cuándo, ni cómo. Ni cuándo, ni cómo, ni por qué. Por qué sí que lo sabes, ¿no? Porque está bien. Porque está bien, claro. Pero eso, pues ya sabes, una serie que es muy fresca, muy divertida. Es para un público quizás más infantil que The Wicked Plus The Divine y Miss Marvel. Pero aún así, es una de estas que disfrutas mucho como adulto y bueno, pues tiene un dibujo, el guión de Stevens muy bien. Fíjate, es una cosa curiosa porque es como que una obra hecha entre muchas, uh-huh, entre muchas guionistas y dibujantes. Sí, amigos, hay dibujantes y guionistas femeninas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Sorpresa! Ya hablaremos de la polémica de Angoulême. Sí, ya te digo. Pero es que, bueno, ya colocaremos escribí un artículo en Magnet sobre ello y muchos comentarios en plan, no sé, es que no hay chicas que dibujen, y yo, ¿what? Pero, en fin, es mejor no decir nada. Es mejor no decir nada porque... O sea, ya solo en un cómic están trabajando cuatro. Pero vamos, que si no hay... ¿El premio solo es todo, ya que ya dices tú, ya hablaremos de ello, pero es solo de dibujantes o es de también de...? Me imagino que es más... Bueno, es dibujantes y guionistas, porque está... Pues bueno, en fin. Siempre está Alan Moore, siempre está Stan Lee y demás, y Bendis. Es sí, para sí. Cualquier historietista. Bueno, pues hoy en día hay un montón de colecciones, incluso mainstream. Sé que tampoco se nos vaya de las manos. Lumberjanes, yo le regalé los dos primeros tomos a Valen y me dijo que además le apetecía leerlo y así les he hecho también un ojo, que tiene una pinta bastante curiosa. Uh-huh. Y a ver qué tal. Pues eso, que ya nos comentar. A ver. Que entre Valen en directo. Que entre Valen en directo y ya está. Por supuesto que sí. Entre ella y el gatete nos hacen una sección. No hace falta que nos mande correo César Ayala. Hacemos el 10% de Loki. Eso es. Y yo también quería comentar, ya que ha terminado y que eso además creo que también lo dije el año pasado, pero es que, bueno, es Nuevos Vengadores de Hickman, que ya no tenemos de eso. Y es que... incluso más que su serie de Vengadores o sus cosas, es que Nuevos Vengadores, aunque siempre estaba formando parte de todas sus ideas a lo grande y locas, porque todas las colecciones que escribía de Vengadores era el mismo argumento, un lado y otro, pero en Nuevos Vengadores siempre me pareció como que estaba viendo una serie que molaba mucho con unos personajes así muy concretos y que además les fue explorando un montón. Uh-huh. Desde el Doctor Extraño, Pantera Negra, Namor, que eran un poco los menos llamativos de los que estaban allí, pero que... siempre lo llevaba a sitios muy interesantes y es verdad que era una colección diferente porque al contrario que Vengadores, pues era como un ritmo más pausado, muy de planes a lo grande y tal, y en el momento de las incursiones pues llegó ahí a explotar todo el tema y la verdad es que a mí me gustó un montón y eso, quería dejarlo dejar ahí, constancia. Dejar constancia. Ya se les ha ido Hickman de Marvel y bueno, te podría gustar más o menos, que yo sé que hay mucha gente que no le gustaban los Vengadores de Hickman, pero yo creo que pierden algo diferente. Y desde luego, alguien que quería contar una cosa, porque desde que llegó a los Cuatro Fantásticos hasta Secret Wars, más o menos ha seguido arrastrando sus argumentos de una forma o de otra y ha tenido ideas... muy buenas, como la Fundación Futuro, que es una cosa que, bueno, ya hemos perdido, pero a mí en su momento me encantó. Y bueno, oye, pues ahí queda. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! De hecho, esa la podríamos haber puesto también en la sección, que creo que no lo vamos a hacer, porque yo no he rellenado nada, la de In Memoriam. Pero es verdad que New Avengers y Avengers pues tenían un rollo distinto. New Avengers... es cierto que era más contenida y más... oscuro también, porque el dibujo... También oscuro, con ese... Que además fue Deodato durante mucho... Ah, sí, ah. Con muchos... era, digamos, el centro de lo que realmente le interesaba más a Hickman, cara sí. A Secret Wars, ¿no? Sí, sí. Con todo el tema de incursiones y de... Sobre todo... Es luego en esa última parte, porque puedes ver Vengadores, puedes leer Nuevos Vengadores y dices, bueno, pues me o tal, ¿no? Pero luego la parte esa final, esa traca final con Time Runs Out y demás, sí, me pareció soberbia ese tejemaneje entre las dos colecciones, cómo lo hila todo. Sí, sí, la verdad es que, bueno, que sirva para eso, para recordar los Vengadores de Hickman, que aunque comentamos el otro día que había como cosillas que vivían en las dos colecciones de Edwin en la actualidad, pero que realmente Hickman es un guionista diferente a lo que tiene ahora en Marvel. Y bueno, pues ha tenido su etapa, ¿no? Desde Guerreros Secretos incluso, y todas sus ideas de S.H.I.E.L.D. y todas estas cosas. Y bueno, pues una etapa diferente que, como digo yo, a mí me gustaba, pero que no está mal cambiar de vez en cuando. Y seguro que a él tampoco le importa porque, bueno, esto será mucho curro también. Mucho. Otra, voy a hablar yo ahora de Saga, que bueno, tengo una sensación con Saga que es muy interesante porque creo que a lo largo de este, ha salido este último año en España, bueno, y en Estados Unidos también, los dos, el tomo, el capítulo 4 y el capítulo 5, uh-huh, los dos tomos, y con estos dos tomos he tenido la sensación de que Saga, sin perder calidad, sigue siendo buena, sigue siendo me sigue gustando un montón. De vez en cuando se le va un poco la pinza a Bogan con ciertas escenas o ciertas secuencias. ¿Qué necesidad hay? Y a lo mejor ha perdido esa frescura de esos primeros números, pero se encuentra en un terreno que es muy, en el que está muy cómodo, muy cómoda la serie, en la que ya todo va como un reloj, todo va tal, y a lo mejor, claro, al hacer la lista, al confeccionar la lista, tenía dudas de si meterlo o no, pero es que porque no destaca, no hay nada que destaque super guau, wow, super este año ha sido Saga la bomba respecto a otros, ¿no? Claro, tú eres menos entusiasmado de Saga, ¿no? Pero sí, la verdad es que yo no fui capaz de engancharme desde el principio, aunque tengo que reconocer que siempre me ha apetecido volver a intentarlo, porque no sé, es que todo el mundo se mantenía bastante entusiasta con el tema y a mí es que el comienzo no me terminó de enganchar. Yo creo que esa fue la clave, aunque a lo mejor si hubiera continuado con ella hubiera tenido un poco más de asunto. Puede ser. El caso es con Saga, lo que está ahora en un momento muy dulce en ese sentido. Van resolviendo las tramas, uh-huh, los pequeños arcos argumentales que va sacando de la manga, sobre todo en el capítulo, pues resuelve muchas situaciones de lo que pasa en el capítulo 4. Y bueno, está en ese momento en el que no destaca muy por encima, pero es que tampoco le hace falta, ¿no? Está en ese terreno en el que va todo, que le llega a toda buena obra, a todo buen cómic, a todo buenas, lo que quieras llamarlo, que están en un nivel muy notable, muy tal, y que ahí se quedan, y bueno, pues ya a lo mejor baja en algún momento la calidad, pero ahora está en muy buen nivel. No destaca, pero ahí anda. Bueno, oye, no la has abandonado, o sea que algo tendrá, ¿no? Yo quería destacar, aunque fuera brevemente, una colección que a mí me gusta mucho, que es casualmente del autor anterior, que es Hickman, que es Manhattan Projects, con dibujo de Nick Pitarra, que no sé, es que es esto que dices, estamos aquí en Image, oye Hickman, ¿quieres hacer algo? ¿A ti te gusta como de mierdas de ciencia? ¿Quieres hacer alguna cosa de esas? ¡Puedo hacer lo que quiera! Sí. ¡Puedo hacer diagramas! ¡Puedo hacer lo que quieras! ¿Diagramas también? Sí, no te preocupes. Y cosas extrañas, cosas muy extrañas, os estoy diciendo. Sí, haz lo que quieras. Y eso es básicamente lo que es. Porque es que es una ida de olla bastante potente. O sea, bueno, partiendo de personajes históricos que podemos conocer, les lleva ya a un nivel totalmente loco con personajes de realidades paralelas, alienígenas, otros que tienen múltiples personalidades y que las adquieren comiéndose a otras personas, cyborgs, en fin, un poco de todo. El dibujo de Pitarra, que es así muy, digamos, de la escuela de Quitely, que es de eso que no es en plan de vamos a hacer las cosas especialmente bonitas, pero vamos a dibujar todo lo que nos pidan, es muy apropiado para este cómic, en donde yo me imagino que los guiones de Hickman serán, pues eso, en plan de se lo das a otro dibujante y dice, ¿pero cómo voy a dibujar esto? Y yo creo que está muy bien la combinación de los dos. Y es una colección que a mí me gusta mucho y que, bueno, aquí sigue publicando Planeta, me imagino. Uh-huh. Y me imagino que al igual que Saga, en tomos de tapa dura para sacarnos el dinero, los muy cabrones. Juraría que eran en tapa blanda. Menos mal. Pero no estoy seguro. Porque leí el primer tomo y ya no volví. Bueno, leí los primeros números y no he vuelto a seguir. A ver, que algún día tengo ganas de coger, que a lo mejor me da un día la venada y digo, Amazon, vente para acá. Vente para acá, dámelo ya. Vente para acá, dame todo. Bueno, es que yo tampoco estoy seguro de cómo lo publica Planeta, pero es que desde Saga ya les asumo lo peor, porque es que se pasan un montón. Pero bueno, en fin, eso es otro tema. Sí, tengo aquí el tomo en tapa blanda. Bien, bien. Y el primero, el resto, no sé hasta cuándo lo están publicando, porque no sé cuántos tomos tienen editados. Sí. Vamos a hacer una búsqueda de los monos. Monos, busquen. Monos, búsqueda. Búsqueda, monos. Han publicado 3 tomos. 3 tomos. Y bueno, pues ahí está. Las portadas más o menos las han mantenido, o sea que no hay problema. El cómic aún así le siguen vendiendo un poco de caro, quiero decir, que vale 15 euros y encima me dices tú que es tapa blanda, uh-huh. Así que, en fin, se pasan un pelín. Sobre todo, que ya que tal, lo voy a dejar ahí, dice, ¿quieres comprarte el cómic, el número 1, en formato electrónico? 10 euros. ¡Oh! Por supuesto que sí, Planeta, eso es lo que voy a hacer. Espera que mira cómo estoy haciéndolo. Ah, no, no lo he hecho. Venga, hombre. Mamarrachos, en fin. Ya está, yo lo dejo ahí, que estamos hablando de lo mejor. Continúa, Albertini. Lo mejor. Las ediciones digitales de cómics. Bueno, continúo con Fragmentos del Mal, de Ito. Es probablemente una de las novedades de manga que más me han gustado de este. Han publicado los chicos de CC varios tomos de este autor. Y entre ellos, bueno, que justo he leído hace nada el Hellstar Remina, pero me ha decepcionado bastante. Pero ahí tenemos Fragmentos del Mal, que es una pequeña recopilación, una pequeña antología de manga de terror de este autor. Y la verdad es que es típico tomo que digas, que puedes decir, oye, recomiéndame algo corto, tal, género terror, género no sé qué, dice, pues esto. Y la verdad es que está muy bien, hay que verlo, o sea, es que caen enseguida, lo lees en un suspiro, son 10 euritos y poco más. Y la verdad es que es un poco el destacar que está ahora ECC publicando a este autor y que con obras que, bueno, nos puede gustar más o menos, pero es muy buen punto de partida para este, para Junjito. Uh-huh. Muy bien. Sí, además eso de tomo con historias cortas, a mí personalmente siempre me atrae, sobre todo para conocer de qué pie cojea un autor. Uh-huh. A mí, por ejemplo, es un autor que me gusta mucho en su formato corto, uh-huh. Pero luego en el formato largo como que se diluye bastante, ¿no? Entonces, uh-huh. Aquí, bueno, Black Parados cuando abre me gustó bastante, pero Gio tenía ese fallo, que además en 2 tomos, y ahí la historia estaba, que por favor, quiero que termine ya. Y con Hellstar Remina también me ha pasado eso de 100 y pico páginas de historia, pues, uf, ya me cansas un poco, pero aquí con Fragmentos del Mal, pues como está más contenido, uh-huh. más ahí, más condensado todo. Sí. Y muy bien. Y lo da de sí, las páginas. Eso siempre está bien. Lo de las historias cortitas, que no está muy de moda hoy en día. No. Así que siempre está bien. Quería destacar también yo Amazing Spider-Man, porque no porque haya sido mejor año que el año pasado o el año anterior. Básicamente porque es complicado decir qué año te gusta más. Es una colección que es quincenal y Dan Slott continúa haciendo esta colección algo donde hay que detenerse, y además siempre está ahí entre las cosas más vendidas de Marvel, y eso hace que me le pasaba a Spider-Man un montón de tiempo. Uh-huh. Y me alegro porque yo creo que se lo merece, ¿no? Es que antes era el estándar, el estandarte, perdón, de la compañía. Pensabas en Marvel, pensabas en Spider-Man, y llegó un punto en el que no. Y sí, yo creo que gracias a Slott pues ha recuperado mucho de ese brillo. Ya decíamos el otro día que el relanzamiento, una vez más, está muy bien. Dices, no se te acaban las ideas, porque continúa con cosas nuevas, haciendo evolucionar al personaje, que vale ya la tontería de que no pueda ser una persona adulta y con dinero. Uh-huh. Y sobre todo cuando es un genio al final. Y que yo le estoy viendo que cuando Slott se canse del personaje y diga yo me voy, yo creo que van a hacer un reboot. Porque es que no, por favor. No, es que te lo digo porque alguno dirá, ¿y cómo seguimos nosotros estos años y años de historias? Porque es que además es por eso existe la colección de Spidey. Sí, ¿verdad? No nos atrevemos a hacer nada nuevo, dejémoslo en Spidey, lo antiguo. Y bueno, eso, que tantas ideas durante todo un año, que al final son 24 números y tantas ideas, que al final tienen que hacer otras colecciones por las ideas. Y siempre, cada año tiene un eventito que dices, uff, qué pereza, seguro que eso va a ser una buena idea. Y siempre acaba teniendo muy buenas ideas y no sé, porque Spider-Verse podía haber sido bastante desastroso, pero igual que, yo que sé, Spider-Island, ahora que lo pienso, sí, y tal, pero nunca lo son, ¿no? Es una cosa curiosa cómo está Slott, que además no es que sea un nuevo guionista precisamente, pero está en estado de gracia y con un personaje, pues el que le tiene cogido la medida, y que yo creo que ya lleva tanto tiempo escribiendo que es de eso, ¿no? Que las cosas le van saliendo pues muy bien, y me alegro mucho. Sí, lo que tú dices, que fíjate, lo mismo que he intentado explicar con Saga, lo has explicado tú perfectamente también con buenas ideas, buena tal, y es una colección que en realidad no es que de repente haya tenido un momento de genialidad o lo que sea, pero me está manteniendo un nivel, uh-huh, brutal e impactante. Bueno. Y cuando, bueno, eso lo hemos dicho también cuando el relanzamiento, a ver qué se le ocurre ya a Dan Slott, porque más explotado, entre comillas, el personaje, más ideas no puede tener, y zasca. Sí, que ideas geniales, desde luego, la tuvo cuando Superior Spider-Man fue un pedazo de idea del copón, y... Uh-huh. Y además es que fue una de esas que tenía ahí a gente, pero qué me dices, esto no, esto es una mierda, tal. Yo creo que al final la gente, incluso los que no sabían si les gustaba o no, acabaron convencidos, porque fue una etapa muy buena. Y además supo cómo salir de allí victorioso, de forma trágica, de forma espectacular. Y en fin, y a partir de ahí, pues sí, bueno, eso es lo que tú dices, sí, que oye, pues ahí sigue. Y yo es que además estoy muy contento porque cuando era más pequeño era mi personaje preferido, y claro, luego pasó lo que pasó, ¿no? Pues pasaron los 90 y los 90 y pasaron los 2000. Cuando estuvo Straczynski, que quién lo diría ahora, en Spider-Man, a mí no me disgustaba la etapa nada, me gustaba. Aunque luego, hasta que llegó el momento en el que se le fue. Lo degeneró. Literalmente se le fue la pinza. Pero también es cierto que incluso al principio, cuando me gustaba, sabía que le faltaba algo a la colección, y era personajes secundarios, porque no tenía mucho trabajo, y en la colección en la etapa de Slott, pues no cabrá duda de que ha creado nuevos personajes secundarios y ha hecho buen uso de los personajes secundarios que ya existían, y bueno, que siga así hasta que tenga ganas, ¿no? Y ha ayudado a que otros personajes tengan su serie propia. Sí, sí, sí. O sea, está Silk de repente, que es un personaje. Sí. Y ya tiene su serie. O Spider-Gwen, que surge de una idea. Spider-Y ahora. Y además, yo creo que las dos ideas, tanto Silk como Spider-Gwen, si te las dicen simplemente así por decir, dices, hostia, qué mala idea. Ya te digo, o sea, Es lo sorprendente que dices. Lo que tú habías comentado antes también, ¿no? Con las ideas de Spider Island, Spider-Verse, que dice, ¿de qué va esto? Y lo primero que dices es un uff, uff. Uy, vaya, la que estáis liando. Pero es que, claro, y eso también habla muy bien del como guionista, porque a los dos personajes enseguida les da la personalidad, el que sean personajes que puedes entenderles, que sean agradables, que el lector diga, pues me interesa esta gente, yo no quiero que les pase nada malo. Eso quiere decir, ponedme una colección de ellos. Y ahí están. Sí, efectivamente. Yo voy a terminar hablando de Little Nemo Return Slumberland. Uh-huh. Y bueno, es una cosa muy, muy recomendable. Ya no estamos hablando de factor nostalgia. Oh, Nemo, ojo. Es que fuera un personaje que en España hubiera mucha altura. No. De Nemo. Bueno, pero incluso en Estados Unidos es que es un personaje tan viejuno que es como nostalgia, pero ¿pa' quién? Ya, sí. Sí, esa falsa nostalgia, ¿no? Sí, oh, la nostalgia de esto, no sé. Una vez leí, ¿qué leí? Un artículo, creo que en Variety o en alguno de estos, que iba sobre fallos que había tenido Hollywood, de en plan, ya no entiende a... No, creo que fue, en fin, sobre las tendencias en Hollywood respecto a eso, hacer reboots, hacer uh-huh. Tal, jugando con un factor nostalgia, que dice... Y hablaba eso de que Hollywood ya no entiende al público, ya no entiende a su audiencia. Entonces, claro, salen cosas como The Man from U.N.C.L.E., que sí. Dices, vale, los seguidores de la serie ya están muertos. ¿Sabes? O sea... Tanto no, pero no puedes, bueno... No puedes jugar tanto con ese factor nostalgia. Sí, es que es eso. O que... ¿Por qué necesitamos dos series de Steve Jobs? Dos películas de Steve Jobs. ¿Sabes? Bueno, dos películas de Steve Jobs en 3 años junto con otros 3 o 4 sí. Documentales. Sí, o sea... Claro, cosas de esas que dice... un poco de sentido común a las... Y eso puede haber pasado igualmente, ¿no? Que fuera una cosa que digan, venga, Factor Nostalgia, Little Nemo y tal. Pero la verdad que está muy bien porque recrea mucho. Eric Sanauer y Gabriel Hernández se encargan de actualizar este Nemo, este País de los Sueños, este Slumberland. Y la verdad que lo hace muy bien. El tomo me parece fantástico. Es además formato grande, formato uh-huh. álbum. Y bueno, muy, muy, muy, muy interesante, muy recomendable. Desde luego, uno de los cómics con los que más he disfrutado. Uh-huh. Esto de la nostalgia también pasa que ya no toca este año, pues estaba lo de Hazañas Bélicas, si os acordáis. Ah, también. Sí que fue también. Un gran trabajo jugando con la nostalgia. Y con los aprecios populares. Eso es. Además. Es como, bueno, pero la gente que le gustaba esto, ahora son ricos todos. Ahora tendrá dinero. Vamos, de hecho, eso. En fin, es que es eso. Vamos a ver, esa gente, el 90% de la gente que antes se compraba Hazañas Bélicas, ahora no compra cómics. O tebeos, vamos, llámalo X. Y lo mismo con Little Nemo, si se lo vendes a la gente que se leía Little Nemo, pues eso sí que son, vamos. Están los mausoleos llenos de momias. En fin. Y bueno, yo para terminar tengo un cómic que hemos estado además comentando aquí semana a semana cuando... vamos, semana a semana. Mes a mes. Semana a semana. No tenemos ni el programa semana a semana. Que lo hemos ido comentando cada número que ha salido. Y nos ha gustado mucho. Por supuesto, es Convergence. ¡No! Es el otro cómic. Llámalo evento, llámalo X. Podríamos no llamarlo evento, más que podríamos llamarlo una miniserie, porque la verdad es que al final esto era su propia cosa, ¿no? No tenía que ver con el resto del mundo. Y bueno, Convergence, bueno, es otra cosa. Es de Multiversity, de Grant Morrison y otros. La multiversidad. O como han dicho aquí, el multiverso, ¿no? Sí. Bueno, no es exactamente lo mismo, señores. Traduzcamos. Pero bueno, que ha sido una colección que yo he disfrutado mucho porque es bueno, el penúltimo cómic que va a hacer Morrison en DC probablemente. Uh-huh. cuando ya de una puñetera vez salga Wonder Woman, que yo no sé si a Paquete le está costando mucho dibujarlo o qué. Creo que ya han sacado una preview o algo, en plan primeras imágenes de Wonder Woman. Pues, o sea que ya este año saldrá. Sí, es que yo creo que sale en primavera. Uh-huh. Pero vamos, nos habían anunciado que salía en noviembre. O sea que... Y yo creo que eso será lo último que haga Morrison en DC, muy probablemente. Puede ser. Porque bueno, le han ido echando como el que no quiere la cosa, ¿no? Porque al final le dieron el relanzamiento a Superman, pero en fin. Bueno, que eso, que es una colección vista en el fondo como dentro de la continuidad casi anterior de DC y con la idea de que hay tantos universos y tantas cosas que tanto les gusta a los de DC de ahora, que haya varias versiones de un personaje. La gente se confunde. Albertini, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cuántos Supermanes hay? ¿Dos? No he perdido. ¿Cuántos Flash hay? No, espera, reduce. Son demasiados personajes que tienen un rayito. En fin. Me estoy imaginando los que estén viendo la serie ahora de televisión. No, porque hay dos. Sí, claro, eso es. Es que somos muy tontos y no nos enteramos. En fin. Y que bueno, que... Pero ese no estaba saliendo con esta. Que Multiversity al final era, como siempre, una historia de estas que cuenta Morrison así en piecitas y luego al final pues todo tiene su sentido. Pero que también moló un montón porque tenía sus primeros cómics dentro de otros universos que tenía cada uno un dibujante diferente y que era como, mira, aquí tienes una idea para otra colección, si queréis hacer. No vamos a coger ninguna de tus ideas, molan demasiado, no me interesa. Y bueno, que tuvo así en plan individual, tuvo números muy chulos, como el número que empieza diciendo, no, por favor, no leas este cómic, que no va a ser todo lo peor, hasta el homenaje versión de Watchmen, que por supuesto no podía elegir a mejor dibujante que Frank Quitely, que se curró un número de esos que yo creo que el guión, ese fue el primero que escribió y se lo dio hace un año. Se lo dio con 10 años de antelación. Porque eso, Quitely, oye, no debe morirse de hambre, pero tampoco tiene prisa por trabajar. Va poco a poco haciendo sus mierdas y dice, yo dibujo a mi ritmo, señores. Y oye, ahí está, ¿no? Del resultado, porque es un cómic espectacular y que además intenta tocar ahí las cosillas esas de que tenía Moore, de la simetría y demás, de una forma pues muy curiosa. Y bueno, el número que tenías, la guía del multiverso, que era un espectáculo de esquemitas y de fichas y además otros personajes leyéndola dentro del propio cómic. Y bueno, que me pareció que era divertida, que era interesante y que tenía muy buenas ideas por ahí, que bueno, pues no aprovechará nadie probablemente, pero que ahí están, que la disfruté mucho. Sí, igual por aquí, la verdad que ya hemos ido comentando en esas secciones de semana a semana, meses y todo eso, que la verdad que un cómic muy, muy, muy, muy bueno, que te, la verdad que el final nos pudo haber dejado un poco de esa manera y tal, pero en líneas generales yo creo que era Morrison haciendo todo un homenaje a C de quitarse el... Sí, pero como lo sabe hacer, como siempre ha estado haciendo, siempre que ha hecho un... Sí. Morrison ha hecho su mejor homenaje a los personajes con los que está tratando. Sí, como dices tú, el final, es que el problema que tiene el final es que te deja, es que llegas tan alto, las expectativas que tienes antes de llegar al final son tan altas que es muy complicado cumplirlas, es difícil. Y sin embargo, eso también mola el hecho de terminarlo y decir, me apetece volver a leerlo, a lo mejor me dejo alguna cosa. De esas cosas que siempre suelen pasar con Morrison, que está muy bien. Sí. Y no sé, que me ha gustado mucho y me ha hecho mucha gracia además que hayamos tenido Multiversity al mismo tiempo que un crossover en DC y que, no sé, que al final no tenía mucho que ver. Porque lo parecía sobre el papel, ¿no? Porque decías, uy, va a haber versiones diferentes de cosas y dices, pero ¿por qué estáis haciendo esto todos al mismo tiempo? Luego la gente se confunde, de verdad. O incluso recuerdo cuando estábamos mencionando qué va a ser Convergence y qué va a ser Secret Wars y decíamos, pues son lo mismo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay, el noveno podcast del pasado que poco sabía! En fin, Pues eso, que... Pero no era culpa nuestra. No. Era culpa de las editoriales que pasaban información nimia. Eso es lo que era. Va a haber unas zonas, ¿bien? Va a haber zonas de batalla, ¿qué? ¿Vale? Lo mismo, versiones, bueno, en fin. Eso, que lo que has dicho tú es un buen resumen, ¿no? Lo de es Morrison, pues eso, que haciendo un homenaje a la DC clásica y a todas esas locuras que ha tenido siempre el mundo del cómic y siempre intentando pues mantener la esencia de los personajes lo mejor posible, ¿no? Y la verdad sí. Es que es un buen cómic, además de esos que coño, te lo puedes leer. Si hace muchísimo tiempo que no lees cómics, te puedes leer este cómic. Sí, y no tienes que saber nada de DC actual y mejor que vas. Y más barato. Vale, pues vamos a hacer una pequeña mención honorífica a otros que nos atención. En primer lugar tenemos, voy a hacer una Batgirl, la chica murciélago, Burnside. La Batgirl de Cameron Stewart, ¿no? Stewart y Brendan Fletcher con dibujo de Babstar. Que la verdad es que es muy buen tema. Es muy buen. Lo que estamos hablando al principio del programa sobre coger un rollo más muy guay, con mucho flow, cool, tal. Flow, cool. Flow. Y bueno, con Batgirl pues hicieron esta actualización. Que bueno, pues la verdad que con unas aventuras muy chulas, muy muy divertidas en puntos, sin dejar de ser serio, pero está muy bien. Yo la verdad que me quedé sorprendido cuando, después de leer el primer tomo de, bueno, la sigo también a ritmo americano, pero bueno, al leer el primer tomo que ha sacado ahora, me puse a ver alguna crítica por Goodreads y la verdad que era un poco en plan, ¿qué he leído yo y qué han leído esto? Porque era en plan... Supergirl no. Batgirl no puede... no. ¿Cómo que Batgirl está de resaca? Oh. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Una chica de 20 años universitaria de resaca? ¡Oh! No ¡oh! No quiero que mis hijas aprendan de esto. Van a ir a la universidad y no van a beber. Efectivamente, era un poco todo... No sé, era un poco en plan viejo, comentarios en plan viejuno, de viejuno, de decir, Batgirl no puede ser divertida, tiene que ser trágica. Eso es. Ok. Eso es, sí señor. Ay, en fin, es que esta gente, ya sabes, uh-huh. Se les va mucho la pinza. Sí. Y están, como decías tú antes, anclados en, no sé en qué tiempo, pero en alguno. Era un poco todo raro. Sí. Bueno. Y bueno, también otra... Y bueno, no ha entrado, pues ya que entraba Miss Marvel, digamos que en DC también lo están haciendo muy bien con algún que otro personaje, pues Batgirl. También hablando de heroínas, pues está la caída de la Casa West, de Petty y Rubin, también guion de Paul Pop, con la continuación de el auge de Aurora West, que son dos tomos que conforman la misma historia con de qué le pasó a la madre de Aurora West, la esposa de Howard West, el héroe de Arcópolis y ciudad invadida por monstruos. Y con la caída de la Casa West pues se confirman las sensaciones que me dejó el primer tomo, que es un cómic muy interesante, muy bueno. También construye Aurora West, es un personaje muy buen construido. Y bueno, en líneas generales, esto da una recomendación para todo el mundo. Muy bien. Yo quería también destacar Here, que es de 2014, pero este año lo han publicado en España, como aquí, supongo, y que es un... Sí, efectivamente. Vale. El cómic de Richard McGuire, que es un experimento narrativo dentro del mundo del cómic que es muy curioso y que además, está basado en que te va a contar cosas que pasan o las historias que pasan en el mismo sitio a lo largo de mucho tiempo, dejémoslo ahí, y es muy curioso cómo realmente consigue contarte cosas que no te crees que te vaya a poder contar con una cosa que puede parecer pues un artificio un poco para llamar la atención, pero sin duda mola mucho y consigue eso, pues hacer cosas un poco diferentes con el medio, que siempre está muy bien. Así que si lo ves por ahí, pues échale un vistacillo, que es una cosa muy, muy llamativa. Está muy bien. Y sí. El Thor de Aaron. Sí. También está por ahí. El Thor de Jason Aaron, que este año, bueno, ya no me acuerdo cuándo ha empezado la nueva Thor. ¿Ha sido este año? Yo creo que sí, ¿no? O la anterior. Yo creo que la anterior. Bueno, o, puede ser. Bueno, no sé. Puede. En Estados Unidos sí. En Estados Unidos, vale. Creo que la anterior. Sí, en Estados Unidos sí, efectivamente. Y bueno, que eso, también lo decíamos cuando hemos hablado de el nuevo comienzo, que casi no lo es bueno, continuar más o menos con lo mismo del nuevo relanzamiento de Thor, y que cambiara el personaje de Thor por otro, en este caso una mujer, levantó todo tipo de opiniones de retardez. Porque es que y poco informadas, porque es que me acuerdo de leer un titular de Thor se convierte en mujer, es un travesti, y yo digo, pero socorro, ¿qué está pasando? Tus palabras, bueno, unas tonterías muy grandes, que al final lo que ha molado es que el cambio de protagonista le ha valido tanto para contar a Jason Aaron, para contar historias de estilo Thor, como para contarnos cosas del personaje que ahora es Thor, y con esa dicotomía del personaje mortal y el dios, y que además eso se ha venido muy bien con el dibujante que ya lleva un tiempo en la colección, y que fue un recambio muy diferente a cómo empezó Aaron en Thor, con otro estilo, pero que le va estupendamente y me sigue pareciendo una de las colecciones más sólidas, más interesantes y a veces incluso divertidas de Marvel. Sí, la verdad que está bastante bien. O sea, a mí coincide, me gusta bastante la colección. Y bueno, en general me gusta bastante lo que está haciendo Aaron con Thor desde que empezó con Marvel Now. Sí. Y ahora con esto. Luego en la Secret Wars, la colección de Thor era una de las que más me ha gustado. Y bueno, ahora con Thor y a tope, ¿no? Sí. Y la verdad que muy, muy, muy, muy interesante. Me gusta bastante. Y bueno, ya para terminar esta primera. Bueno, para terminar todavía no mucho, porque comentaba cosas de lectores. Mi última mención es para el García, de Santiago García y Luis Bustos. La verdad que es un cómic que está bastante bien. Para mi gusto, bueno, son dos tomos, ha salido el primero, el segundo saldrá en... No estoy seguro de que tenga fecha de salida ya. Pero en líneas generales es muy buena historia. Digamos, está ambientada en España del presente, ha habido unas elecciones generales a celebrarse, han secuestrado al candidato de una coalición, y bueno, en estos momentos de crisis barra terrorismo, sé que pues regresa un antiguo superespía de los años, ¿no? Entonces bueno, pues va un poco en ese toque, digamos, regreso de Capitán América, ¿no? Sí. Es en ese sentido, el típico héroe de... Pues aquí igual, el típico héroe de los cómics de los 40, 50 en España, pues regresa, ¿no? Y la verdad que hace muy buen trabajo, sin embargo, el cómic se lee en nada y está muy interesante, pues genial. Y lo único que me ha fallado de ese es un poco el tema de que es demasiado... tiene la narración demasiado descomprimida. Entonces, claro, okay. Vas pasando la página y está muy bien tal, pero llega un momento en que te das cuenta que como que no ha pasado nada, ¿no? Pero está muy bien, que es lo que importante. Y bueno, me imagino que si lo redondean, mejora un poco el tema con García 2 y todo eso. Creo que podemos tener un muy buen cómic para 2000. Muy bien. Y bueno, vamos a ver lo que nos han comentado. Lo que nos habéis comentado, queridos oyentes. Sí. Para vosotros ha habido un triple empate. Cuádruple. Ah, no, sí, triple. Triple empate en mejor colección. Y habéis tenido pues el Amazing Spider-Man de Slott, Saga y el Thor de Jason Aaron. Ahí entre vuestras opciones favoritas. Luego andaba por ahí también Multiverse y Daredevil. Y bueno, ahí está muy bien. Sí. Luego también nos habéis comentado Portugal de Joaquín en la sección Otros, el Cross, el Portugal, Jupiter Legacy, el Hulk de Jerry Duggan. Oye. Bueno, pues ya los comentaremos porque, bueno, el Hulk de Duggan como que a mí me dejó un poco... ¿Sabes? Sí, sí. Mejor que el de Mark Waid me pareció también. Hombre, el de Mark Waid es que era un poco basura, ¿no? No sé. Sí. Ya empezó un poco como... Y es como, ¿para qué voy a leer esto? Ya, es que es eso. El caso, bueno, pues que... Y no me habéis votado a nadie al Batgirl de Cameron Stewart. No, muy mal. No merecéis la pena. Bueno, vamos con la saga evento crossover del año. Que, bueno, por si había dudas, sería para Secret Wars. Aunque hemos puesto un Secret Wars versus Multiversity, aunque, y ya hemos hablado mucho de Multiversity, así que vamos a hablar de Secret Wars. Si es que, además, incluso si hubiera que establecer una pelea, hay que decir que es que, en el fondo, Multiversity, como decía antes, es que no es un crossover, no es un evento, es un cómic. Y lo digo esto no porque sea peor que Secret Wars, es porque que Secret Wars sea bueno a pesar de ser, es bueno a pesar de ser un evento y a pesar de ser un crossover. Uh-huh. Que luego, cuando hablemos de Puffs, se me había olvidado a mí y lo he acabado de añadir ahora, el resto de crossovers que ha tenido Marvel este año han sido bastante y son una buena muestra de que no te tiene por qué salir bien siempre las cosas cuando haces crossovers. Y Secret Wars de Jonathan Hickman y Zach Ribic. Yes. A falta de leer el último número, todo hay que decirlo. Tengo que decirlo. Y lo mismo se convierte en lo mejor de 2010. Fíjate, ¿eh? Pues la verdad es que ha sido muy diferente que otros crossovers en general de la historia. Vamos a... Uh-huh. Porque... Bueno, para empezar, porque se ha visto perfectamente cómo surgía de otras colecciones y de otras ideas que había antes, no venía de la nada, que eso es una cosa que a veces pasa. Luego también está el hecho de que el autor quería contar una historia en concreto y que con el crossover y evento siempre vienen un montón de historias que puedes hacer, tie-ins y demás. Imaginaros, pues yo qué sé, la era de Apocalipsis, ¿no? Porque era muy diferente, pero House of M tenía un montón de tie-ins y de mierdas, de versiones de cosas. Uh-huh. En este caso, aunque había veces que dices, ay, me hubiera apetecido leer eso que pasó en un tie-in, realmente no te perdías. Y los tie-ins en general, aunque había algunos que eran como, ¿para qué existe esto? Estaban bastante bien, en general. Uh-huh. Aunque sí. Yo creo que en esta vez han sobrado un poco esas... colecciones que tenía que eran un poco más que iba metiendo un poco de todo, ya se me ha olvidado cómo se llamaban incluso. Battle, ay madre mía, cómo se llamaban, bueno, que han estado muy bien. Y luego aparte que el crossover, que tampoco suele pasar siempre, el dibujo está muy bien, a veces tirando al final ya parecía que a Rib le daba poco tiempo. Pero a mí me está gustando mucho y lo que pasa es que sí que es cierto que me apetece mucho leer el final porque a ver qué pasa. Aunque es un momento muy curioso en el cual ya sabemos cómo es el universo Marvel después, pero no sabemos exactamente qué ha pasado. Sí. Ya tenemos algunos detallitos por lo que hemos ido leyendo de cosas que nos parecen un poco raras. Personajes que no salen en ningún sitio, personajes que son diferentes, pero en el fondo tampoco han cambiado demasiadas cosas. Sí, yo creo que quedas con la clave. Que han respetado la esencia de cada personaje, que es un poco lo que más cuesta hacer, o más parece que cuesta hacer, en eventos crossover sagas similares. Sí. O sea, tenemos el... Bueno, iba a decir Convergent, pero tenemos el recuerdo de Flashpoint. Por ejemplo. Que dices, no te pega nada. Joder, de esas que dices, ¿qué? Y tal. Y yo creo que es eso. Secret Wars puede ser perfectamente... top 5 de crossovers en la historia. Sí. Y eso que no hemos leído todavía el final. Sí, sí, sí. Lo sí. El final es la pavarrucha y tal, pero de momento he disfrutado tanto de lo leído hasta ahora. Es que aunque el final fuera una mierda, hombre, igual puede ser muy, muy mierda y entonces no, pero es que no se ha notado los clásicos dentro de los crossovers, de las cosas que suelen pasar siempre, el tipo de estructura que suelen tener siempre y todas esas cosas no le han hecho ser peor. Además, le dejaron tener un número más, que a él le, sí. le gusta más tener una narrativa más, un poquito más pausada, para que pueda haber muchas conversaciones entre personajes y tal, porque le gusta centrarse en los personajes, que al final yo creo que es mejor, pero bueno, en el fondo ahí cada cual le puede gustar una cosa o no. Desde luego, crossovers como tal, eventos como estos, que sean de todo el universo Marvel, no centraditos en una cosa, en Marvel no hay muchos que sean tan buenos como este. Y bueno, luego en general, pues hombre, puedes decir, sí, hay pues Crisis Infinita, cosas así, que son los clásicos, pero aparte de clásicos, son buenos, que hay otros que no son tan buenos. Las Secret Wars originales, pues tienen sus detalles, pero bueno, la colección, o sea, el evento tampoco era súper genial, precisamente, pero bueno. No, desde luego. Y bueno, eso, que sí que llama la atención, la verdad, porque es que, bueno, ni siquiera el otro evento que tuvo que hacer Hickman, que ya lo hemos dicho muchas veces, se notó que estaba un poco inventado, que era el de Infinity, que ha sido también 2015. No, ese no, ¿verdad? Es 2014. 2014. Eso es, vale, sí. Vale, que se me va la pinza. Que Infinity se notó un montón, que era una cosa que, oye, tienes que hacer no sé qué. Incluso ahora que hemos llegado aquí al final, yo creo que lo de que Thanos exista en todo esto sí que está un poco sobra. Sí, porque es que está haciendo nada. Nada, no está haciendo nada. Y porque al final sí que son importantes las gemas del infinito, pero eso sí son importantes en general, sí. Pero Thanos no. Entonces eso, yo creo que sí que se nota un poco que se le metieron ahí un poco doblada y dijo, oye, mira, que necesitamos un poquito de Inhumanos y un poquito de Thanos, que eso en el universo cinematográfico y en la tele pues nos está valiendo para algo. Entonces se inventó toda la trama aquella. Y en este caso es que no parece que haya nada que esté inventado. Es simplemente lo que le apetecía contar a Hickman y le han dicho, venga, despídete como Dios manda. Y yo creo que se nota. Sí. Yo creo que es, y bueno, yo creo que es lo más importante, entre comillas, ¿no? Porque hay muchos crossovers que los que intenta fabricar como churros, pues si no viene del propio autontar, y aún así, pueden salir cosas muy... Sí. De hecho, comentaremos algunas cosas que se han salido este año en España, y vamos, guau. De hecho, yo creo que los tres eventos... Tres, ¿no? Espera un momento. Sí, ¿no? Axis, Pecado Original, eran de este año también. Eran del año pasado ya. Sí, se me está yendo. Bueno, esos dos eventos, perdón, salían mucho de los autores, pero sí. Bueno, no terminaron de funcionar nada bien. Y bueno, pues yo creo que mejor podemos decir para hablar de Secret Wars, que ha sido, de hecho, el evento del año en el mundo del cómic, así, a lo bestia. Sí. Vamos con reedición, relectura más plantera, comentando qué cosas están sacando ahora, están lanzando, que como siempre, Panini lanza un montón de ECC, otras, tal, ¿no? Y ahora ECC, pues están sacando, por mi parte, dos series, que sigo con muchas ganas, que es la de Ghost and Central y Los Invisibles, Grant Morrison. Ghost and Central es genial, esta serie que, bueno, que es verla y decir, ¿por qué no han hecho Gotham así? Aunque dicen que está mejorando la serie de Fox. Eso dicen. Yo no voy a picar de momento. Y con toda esa trama, esas tramas con Brubaker y Rucka manejando a esa comisaría de policía, la verdad que me parece una serie espléndida. Y por otro lado están Los Invisibles, que han empezado a tope a editarla a lo bestia, lo tomo cada dos meses, y ya han salido el sexto, el último que ha salido, sí. Saldrá ahora el séptimo, uh-huh. y bueno, igual, es lo que ya había comentado, ¿no? El primero te puede dejar un poco pero luego ya a partir del segundo, el tercero, ya le pillas el truco a la serie, le pillas el truco a los personajes, y es dejarse llevar por lo que te horrorizó. Sí, es que, sí que se nota en esa colección, yo creo que mucho lo del primer tomo. El primer tomo te puede echar un poco para atrás, pero no en plan de no me gusta, tanto como que no termino de ver aquí interés. Y luego se nota. Uh-huh. Y bueno, también tienes ahí tu lectura del Escuadrón Supremo. Sí, que es que lo releí este año. Le he mencionado alguna vez y me he acordado justo antes de grabar. Digo, si esto sí, sí que me releí algo. Y nada, de Groenland. Uf, nunca siempre digo mal su nombre. Mark Groenland. Sí, así más o menos. Que era un grande, la verdad. Y también, por ejemplo, me hubiera apetecido releerme sus historias de Quasar y cosas de estas. Y es un cómic que sacaron en Marvel hace 30 años y aún así es que le ves las cosas esas de esto es cosas modernas. Cosas uh-huh. modernas en plan de cosas que hoy en día pues se han podido ver en muchos sitios y en muchos cómics, que tampoco voy a repasarles todos porque hay demasiados, pero que es un cómic que está genial. Son 12 números y me gustó mucho volverlo a leer. Ah, y otro que releí este año fue El Escuadrón Suicida de Ostrander, el original, que poco tiene que ver con lo que hay ahora. Y bueno, me imagino que lo de ahora es lo que van a utilizar de... Bueno, vamos a hacer una película del Escuadrón Suicida. ¿Qué cómic leemos? Por los que hay ahora, supongo. Lo cual pues es una pena, pero bueno, que siempre está bien. Y oye, pues nada, yo lo dejo ahí con un par de escuadrones. Relecturas de escuadrones. Y cartabones. El humor. Se ha acabado el año, hemos empezado, pero no quiere decir que vayamos a dejar de tonterías. Efectivamente. Bueno, vamos con el puff. Puff del año, con cosas que nos han dado tremenda pereza, así por lo general. Y bueno, ya hemos hablado también de Convergence y cómo podía faltar en este top de cosas chungas. Sí. Tenemos ahí esa cosa hermosa con... ¿Quién eran los guionistas? ¿Jeff King? ¿Puede ser? Sí, una especie de persona que no ha escrito cómics nunca. Y el tío este más señor Lobdell, que andaba por ahí pululando, concepto de wow, soy Telos o Daimon, no sé qué, y Brainiac anda por ahí pululando y hemos coleccionado mundo y ahora os libero y luchad entre vosotros. Y hemos reventado Tierra 2 porque no nos gusta tener mares de un universo y les usamos aquí como... Porque luego la gente se lía. Eso es. Aunque no se parecen nada a los personajes, pero da igual. Y bueno, en fin, es que yo creo que lo dijimos ya muy claro cuando fuimos repasando la serie. Y fíjate que ya lo hemos visto también, y me alegro un montón en cuanto a las ventas, que no siempre pasa. En el puesto 50 de lo más vendido del año estaba el número 1, y es un número 1 de un evento, de una de las grandes. Ese sí. Es un cagado. Sí. Y me alegro de que desde el principio fuera así, pero es que no hemos visto dónde están los demás números y no creo ni que salgan, porque es que es lamentable. Es que está escrito por un señor que no sabe escribir cómics. Si es que no pasa nada. Tú, que eras novelista, tienes un amigo ahí, eres amigo de Didio, y dice, oye, escríbete unos cómics que estamos de mudanza. Pues no sé, ¿qué hacemos? Bueno, pues mira, vamos a hacer aquí unos de nuestras mejores ideas, ¿eh? Una recopilación de nuestras mejores ideas, las ponemos ahí en cúpulas. En fin. El argumento era como, tú ibas leyendo los cómics y era como, pero ¿y esto? ¿Este señor? ¿Esto qué pasa aquí? De repente llegan a un sitio y dices, ¿qué mierda se está pasando? Bueno, es un desastre absoluto. Es que yo digo, igual tiene algo de... Y luego el final, madre mía. Bueno. Sí, es... No sé. Esto es para, para rellenar librerías mientras se iban de mudanza. ¿Cuántos números tú? ¿Ocho? No creo. ¿Ocho? O sea, sí, no, no creo, ¿no? Sí, porque era semanal. ¿Sí? Puf. Madre mía. Monos. Monos, o sea, busquen. Sí, yo creo que eran 8 o 9, no sé. Porque tenían un número 0 además. Vamos a ver, aquí está. Titi-tiri. 8 números y número 0. Oh, yeah. Número 0, muy espectacular. Madre muy espectacular mía. También. Y bueno, y eso es lo que pasa, niños, queridos amigos, cuando queréis hacer la mudanza y decidís improvisar. Exactamente. Y con grandes talentos como Dan Jurgens y Scott Lobdell. Así de manejando el cotar. Madre mía. Es que, ¿qué más se puede decir? Era. Ay. Era. Realmente. A mí, fíjate, que otras veces. En el anterior crossover que leímos, yo decía. Pues bueno, no está muy bien. Pero bueno, en este caso, DC me ha dado pena. Es una gran institución y ha caído bajísimo. Y lo que ha pasado, yo creo, con Convergence, que dices tú, pues sí, es para rellenar, ¿no? Sí. Lo que ha pasado, yo creo que durante los meses que estaba Convergence y todos sus tie-ins y tal, la gente ha perdido interés en la editorial más aún. Y luego cuando han tenido relanzamiento ha sido como, nos da igual. ¿Qué has cambiado? ¿Que Batman es otro ahora? Ok. ¿Que Superman ahora tiene otro nombre? Ok. Ok. Nos da igual. ¿Qué más podemos decir? Son jugadas editoriales brillantes como la de los Inhumanos. Ah, Inhumanos. Yo es que esto lo quería dejar porque es en plan... Marvel, yo sé que además ahora tienes una razón para intentar que los Inhumanos tengan importancia. Uh-huh. Te has inventado cosas que hacen que tengan que tener importancia por cojones. Pero los intentos de todos los años de relanzar el grupo principal de personajes de los Inhumanos y demás, es siempre un... Y lo de este año, que no nos hemos reído poco, comentando que hay dos colecciones escritas por el mismo guionista y no coincide la continuidad entre ellas. Y contradictorias entre ellas, efectivamente. En fin. Ay, es que, no sé, es lo típico que dices, vale, que es potenciar una cosa, vale, de acuerdo, hasta ese. Pero ¿en qué momento dicen vamos a hacerlo a lo bestia y vamos a hacer que sea lo próximo the next big thing de Marvel? Uh-huh. y ya? O sea, que era Inhumanity, otra colección llamada Inhumans, otra colección, bueno, Inhumanity, que o era Inhumans, que en el segundo número cambió de título. Sí. Y era en plan, ok. Y en el primer número, o antes de que empezara, se fue el guionista. Sí, o sea, y ahora con lo que te dices, el All New y el Uncanny, que dices, oh, vale. Yo creo que han tenido un problema, que la raíz del problema es que en el universo cinematográfico no tienen Marvel Studios a los mutantes y tampoco tienen nada en lo que apoyarse para recuperar los derechos porque no lo están haciendo mal en Fox. Ya. Entonces dijeron, hostia, nos gusta el concepto mutante, pero no tenemos nada. Pues si tenemos Inhumanos, ¿por qué no usamos la cosa esta? ¡Claro! ¡Por supuesto! Y empezaron a meterlo por todos los lados y ya no saben qué hacer. Y bueno, en fin. Que exista todo el tema de los Inhumanos no está mal, pero yo creo que deberían de dejar las colecciones de los Inhumanos directamente. Así te lo digo. O sea... Sí. Miss Marvel es un inhumano, pero claro. Da igual. Las colecciones de los Inhumanos, al final, digo yo... ¿Qué racistas somos? ¿Qué racistas? Ya te digo. Nos dan igual los Inhumanos. Al final, ¿acaso todavía hasta 2018, que va a haber una película de Marvel Studios, va a aparecer en algún momento allí Rayo Negro, Medusa, todos estos personajes de la realeza inhumana? No lo sé, pero... Espero que no sea apoyándose en el conocimiento que les está dejando todo lo que está pasando con ellos. O sea, si quitas lo que algunas cosas que ha hecho Hickman con Rayo Negro, lo demás es que es toda una mierda. Y lo de este año, pues, como tú bien dices, poca cosa. Pues voy a comentar también los Avendis, que nos encanta mucho, como Puff, que es la perezaca absoluta con los X-Men de Bendis, ¿no? Esto es lo típico de decir... llevo eones, años y años y años siguiendo a los mutantes y mira que me he tragado épocas chunguérrimas, pero la como pereza... Como toca a los mutantes, ¿no? Como toca con las mutantes, pero lo de Bendis ha sido la pereza absoluta de todo. O sea, la de All New X-Men con los X-Men del pasado y no sé qué, no sé cuántos, incluso era tragable, ¿no? Pero el tema revolución de Cíclope y demás con Uncanny X-Men me ha dado tal pereza que he dicho, que dije en su momento, no quiero saber nada más. ¿Y a qué viene todo esto, este recordatorio? Pues que salió a finales de diciembre el Uncanny X-Men 600 y, como no, lo leí. Porque es un número 600, hay que leer. ¿Cómo no? Eso es. ¿Cómo no? Y es un número que resume perfectamente la etapa de Ben. O sea, te presenta esos conflictos, esas, es que las chorradas que se le ocurrió a Bendis, todo eso. O sea, tiene una escena en plan con el hombre de hielo, uh-huh, que dices, uff, ¿por qué? ¿Por qué Bendis? Ya sabemos todo lo que pasa con el hombre de hielo, ¿no? Pues digamos que es diálogo entre el hombre de hielo joven, el que ya ha salido del armario, y el otro. Y es básicamente igual, de eres gay. O sea, ok. Ah, vale. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? En fin. O sea, es toda la pereza que pude haber dado en toda la etapa de Bendis, resumidas en 40, en algo menos. No está mal, un buen resumen, ¿no? Es un buen resumen. Y bueno, pues nada. Fatal. Es que, no sé, prefiero a usted. Ten cuidado con lo que dices, no te vas a arrepentir. Porque, ¿qué dices? ¿Que Austen era malo, pero entretenidamente malo? No, tampoco. Pues porque eso te iba a decir. No sé, verdad, digo, porque Bendis es malo, pero era por lo menos entretenido. Austen porque... directamente, joder. Tela. Es que lo que pasa es que, claro, hay cosas que vamos quitando de nuestra mente porque es lo normal y, claro, llega la nueva cosa mala y dices, no tengo por qué acordarme de cómo eran las cosas tan horribles de antes. No estamos comparando, en el fondo. No. Por eso te decía yo que peor, es que Austen es muy malo, ¿eh? Ya. Es que, de hecho, un Austen no, pero un Lobdell. Bien, ok, vale. No le diría yo que no. Un Lobdell de los 90. Sí. Un sí. pre-Onslaught. Un love del pre-Onslaught, sí. Ahí, en fin. Bueno, deseos... iba a decir imposibles, pero lo mismo acaba Harras en Marvel después de ser... Lo dudo mucho, fíjate. En fin. También otra cosa que es muy puff. El tema de renumeraciones. Tanto en exceso como Marvel... como en defecto o de Panini. Entonces, ¿por qué digo esto? Hay el cómic de Jugar el Pato, subí la viñeta, creo que en el Twitter del número podcast, sí, y es lo más adecuado del mundo. Con esas series que apenas han tenido medio año de existencia y ya han renumerado, porque sí. Entonces, lo resume perfectamente. O sea, oye, ¿te acuerdas qué pasó cuando sé qué? Sí, nota, leer el número 2, nota. El número 2, el antiguo, no el antiguo antiguo, sino el de este año. Sí, el de este, no, año. El de este año, el de antes de este año. Entonces, es eso. O sea, igual con Squirrel Girl, igual con Spider-Gwen, igual que con muchas. Hombre, está bien y tal que digas, no me voy a, pero piénsatelo, que si no vas a cambiar de guionista, de equipo creativo, quizás no merezca la pena, no quizás no merezca la pena, quizás queda muy raro la renumeración. Sí. Sin duda, o sea, esto es lo que se llama un caso claro de ni tanto ni tampoco. Porque es que, como bien dices tú, Marvel a veces peca de demasiado gatillo suave a la hora de renumerar, pero Panini, desde que dijo, yo es que quiero llegar a los centenares, pues... se le ha ido de las manos. Pero pues, claro, todo esto es porque llegó un punto hace unos años en los que renumeraban todo. Sí. Cada vez que empezaba una etapa de un autor diferente, renumeraban la colección. Y como tú bien dices que ponen esas notitas de tal, esto pasó en tal número. Bueno, en Panini era un descojono porque era volumen 6, volumen 5, volumen 4. El volumen 7 tuvo 4 números... y luego el volumen 7 ya tal. Y era muy exagerado. Yo me acuerdo con Capitán América, con uno de estos, que era en plan... iban por el número, por el volumen 4... No, el volumen 3 de sí. España, de América, de esas por el volumen 6 o 7. Libre. Sí, sí, era una exageración y claro que no sé si fue el peor el remedio o la enfermedad, porque hay momentos en los que, como bien dices tú, por ejemplo, tú me dices que en la colección de Thor, que eso ya lleva un tiempo, no te digo ya las de Howard el Pato, la Chicardilla, que no llevan nada, no llevan 6-7 números, las que más. En la colección de Thor, tú pasas de una del número anterior de Thor a este y dices, pues ya está. Uh-huh. Otro número, vale, ya está. Pero de ahí a directamente incluir los tie-ins en las colecciones. Sí, sí, sí. Y no empezar otra vez con nada, es que es muy chungo. O sea, yo cuando es, yo qué sé, en la colección de Spider-Man, di que ha habido varios números uno últimamente, pero ni siquiera en Superior Spider-Man lo continuaban. O sea, lo dejaban como número uno también. Era como, no, no, esto es el tomo 49 y ya está. Sí. Y de hecho, prefieren cambiar el título. Entonces, que la gente, ¿sí?, se encuentre con un Superior, Spider-Man Superior número 55. Eso es. Y dices, que ¿cómo? ¿Me he perdido todos esos números? La poderosa Thor número 63. ¿Cómo? ¿What? Es que es eso, es muy raro. Es muy raro. Y más, y, o sea, es que es todavía más raro cuando cambian el título directamente. Sí, sí. No tiene ningún sentido hacer eso, porque es que eso sí, eso es mucho más confuso que no renumerar. Sí, yo creo que sí. Yo creo que lo que tenían que haber hecho es, en el mundo que vivimos hoy en día, que es mucho más global, cometer los mismos errores que Marvel. Sí. Es en plan, si ellos renumeran, yo renumero. Entonces no tienes ningún problema a la hora de decir, en el número 15 de Estados Unidos pasa una cosa. Y tú dices, ¿por qué número voy? Punto. Me faltan 6 números. Ya está. Ahora, ¿por qué número voy? No lo sé. Voy a mirar la referencia dentro de mi número, que es el número 97. Y corresponde al 25 de Estados Unidos. Es que es como, socorro. No. Ya. Que luego, bueno, algún oyente ha destacado eso en el porrazaco, lo hemos puesto para meter el porrazaco, dice, la publicación de Amazing Spider-Man en España con más de medio cómic mensual, con unos rellenos que dejan mucho de desear, porque es que claro, están usando luego esas colecciones y luego vamos a meter esto, vamos a meter esta miniserie que no importa nada, pues Zasca, o sí, la de X-Men, que vamos a meter la colección de Magnet. Es okay, que... Y ahora el rondador nocturno de Craigmont. Ningún sentido. Ningún sentido. O sea, lo de el tomo de Spider-Man ya es una cosa que están arrastrando como tradición de Forum. Sí. Pero es que entonces tenía sentido cuando, primero, había 4 colecciones de Spider-Man, que no tenía ningún sentido que hubiera 4 colecciones del mismo personaje, pero bueno, incluso llegó a haber 5, y entonces que las metas todas en un tomo me parece bien. Pero bueno, cuando publicarlo dejó... todo semanal, ¿verdad? Más semanal. Claro, exactamente. Pero cuando dejó de haber todas esas colecciones y pasó a haber una, ¿qué sentido tiene seguir con el tomo? Pues primero era para llegar al mismo ritmo que usa, vamos, a 2 o 3 meses, como siempre. Pero luego es lo que tú dices, siempre, como tenía que ser un tomo de 4 o 5 números, pues venga, vamos a meter aquí toda la mierda que se nos ocurra. Y al final es como, yo tengo aquí mi colección de Spider-Man, pero también me he leído no sé cuántas miniseries de mierda, números que no vienen a cuento, y es como muy surrealista. Que siempre me ha llamado mucho la atención la locura esta que tiene Panini por no renumerar nunca y llegar a números grandes, cuando todos sabemos también que aunque lo de renumerar todo el rato no, es muy ridículo, como bien dices tú, la gente también le intimidan mucho los números largos. Y tú dices, ¿qué prefieres leerte? ¿El número 1 de una colección o el número 973? Pues sí, lleva mucho tiempo, pero... Sí. Bueno, no quiero... el número 973 es muy... Exactamente. De es hecho, que tú... siempre hay en los top USA, siempre hay un número 985 en el top. Exactamente, 10. Exactamente. O sea, es que, primero, ya, de forma egoísta, los números 1 venden más. Sí. Y como, bueno... se puede abusar de ello o no. Como bien dices tú, aquí en Marvel se les ha ido la pinza con las renumeraciones. Pero la gente no va a comprar más cómics porque tengan números más altos. O sea, la gente va a decir, voy a leerme la colección de Spider-Man. Va por el número 93. Y vas a decir, joder, todo lo que no me he leído. Bueno, y todas las colecciones que hay antes. Pero eso tampoco lo piensas de primeras, ¿no? Si ves un número 1, pues yo creo que atrae mucho más a la gente. Así lo único que estás haciendo es que... quien se compra cómics, pues se le va a seguir comprando, por lo tanto no estás ganando nada. Pero bueno, en fin, tiene muchos asuntos esto. Bastante, bastante. Y finalmente, vamos a hablar del DK3. Fíjate, que es tan puff y tan pereza que no me lo pienso leer. No me apetece nada. Oh, perezaca. Ya saldrá. Yo me imagino que si lo saca ECC en tomo, ya lo leeré directamente por ahí. Esto, porque es serie perezaca completamente. Y bueno, con eso también nos habéis dicho. Es que no vamos a comentar más. En plan, vuelta de viejas glorias, ¿no? Y una vuelta con su polémica y sobre todo. Que ya mira, nos podemos olvidar del tema Supernabo. La portada, ¿sí?, Supernabo de Frank Miller. Frank Miller pues está muy cascado ya y cosas de eso. Pero es lo típico que dices, no es necesario. No. Es que en DC animan a hacer cosas muy raras, como su nueva idea de Watchmen de hace unos años. Todas esas cosas es como, guay. ¿A quién le interesa esto ahora? ¿No preferís hacer cosas nuevas? Obviamente no, pero... En fin, no sé. Y sobre todo es eso, que es que si este cómic está guionizado y dibujado por Frank Miller, está guionizado por Frank Miller con Acharello. Con ayuda de alguien. Con ayuda de Acharello y el dibujo es de Q. Es decir, no es ni siquiera como la segunda parte, que mala, buena, llámalo X, o genial con un símbolo de exclamación al final. Llámalo X, pero era Miller a morir y ya está. Y ahora ya, claro, te da la sensación de que o Miller no estaba muy convencido de hacer esto, o no tenía ganas, o no tenía la capacidad de hacerlo. Porque, no sé, que le pongan ahí con gente, pues es un poco raro, ¿no? Sí, sí, la verdad que es yo creo que tenían ganas de hacerlo y ayudante sacar. Y bueno, no sé, vamos con lo que nos han comentado y que también sale Frank Miller, el porrazaco a Frank Miller, DC Comics en general, DC y Didio por los penosos cómics que edita, DC en general, Frank Miller por la famosa portada y Fox, más que a Joe Strang, por los Cuatro Fantásticos que ya comentaremos. También el tercer tomo de Miracleman, publicado por Panini, es curioso porque es un... Porque bueno, dice, ¿y esto de a qué viene? Pues porque el tercer tomo era como que la mitad, no, a lo mejor una tercera parte de historia y el resto eran extras. Y es un señor Tomazo. Bueno, Tomazo en plan, pues que tendría que sus 200 páginas. Uh-huh. Y bueno, armó mucho revuelo el tema. Vale. Y bueno, pues es verdad, está ahí todo. Vamos con qué nos queda, con Series Promesas. Todavía. Series promesa. Y yo aquí he puesto, bueno, Lumberjanes, que ya hemos comentado por qué me gusta tanto. Y bueno, pues voy a hablar de Unbeatable Squirrel Girl, la imbatible, impegable chica ardilla. Impegable, eso es. Impagable también. También. De Ryan North, que, a ver, es un cómic que a mí me divierte muchísimo, muchísimo me divierte. Ajá. Uh-huh. Y bueno, ha tenido creo que 4 o 5 números antes del relanzamiento y ya han salido los dos o tres primeros después del relanzamiento. Uh-huh. Que ya comentaremos en el próximo All New, All Different Marvel y la madre que les parió. Uh-huh. Y bueno, con esta es una colección que la verdad me resulta muy divertida. Uh-huh. Así está la chica, la Dorin, en el campus, con su ardillita. Sí. La gente le mira, ¿qué hace esta muchacha hablando con la ardilla? Y dice, no, eso sería muy raro que estuviera hablando con una ardilla. Guiño, guiño. no sé. Hace sus enemigos, de repente tiene que hacer, no sé, con Galactus. Tiene, me encanta porque tiene las tarjetas de villanos hechas por Masacre. Sí. En la que te viene los datos del villano y luego una frase de Masacre en plan, invítale a comer cerveza, a comer patatas y no sé qué, porque en el fondo es buen tío, cosas de eso. Y bueno, Muy divertido y ya comentaremos. Ha comenzado también potente en el All New, All Different. Muy bien, esa tengo todavía que leerme el relanzamiento, pero sí que es una colección divertida y además y me alegro que la hayan metido en uno de los equipos de Vengadores, en este caso, bueno, Vengadores extraños. Sí. Pero está muy bien, muy, muy gracioso. Que quería... por cierto, tiene un chiste. En el número, creo que en el número uno tiene un chiste sobre eso. Dice, a mí es que me dijeron teletransporte. Y yo dije, dame, firmo, ya. Luego me di cuenta de que no me iban a pagar ni un duro, pero... También yo quería decir series promesa. Una que todavía no me ha dado tiempo a leérmela. Pero esto lo digo solamente por lo que me ha dicho Valen después que se lo regalé a ella y se lo leyó y ya me interesaba leérmelo. Y parece que le parece que está muy bien, que es Beach Planet de Deconic y que lo que tiene ahora mismo es que solo han salido 5 números. Ha sido el primer tomo y no hay más grapas ni siquiera. O sea que no sé cuándo sacarán más números y yo sé que van a sacar más, pero a ver cuándo los sacan porque por lo visto te dejan un cliffhanger bastante gordo. Y a ver si salen más números y también me puedo leer este primer tomo. Pero tiene buena pinta. Lo que sí que me he leído son algunas de las páginas así que no es de la historia, sino que son unos anuncios de dentro de este mundo que tiene bastante humor y son bastante graciosas. Y bueno, que a ver qué tal va la cosa en el futuro con ella. Pues bueno, ya veré. No me sonaba. A ver qué nos trae esta va de, los próximos meses. Va de un mundo en el que cualquier mujer que no esté dentro de la línea que le interesa al gobierno este que se llama el Consejo de Padres, es decir, uh-huh. que no obedezca a su marido o que esté gorda o que sea una criminal literalmente, pues la mandan a un planeta que se llama el Beach Planet, que es un planeta cárcel. Y es una serie así un poco de cárcel como Orange is the New Black, pero también un poco exploitation, también un poco en plan de abiertamente cosas feministas, pero bueno, que tiene pinta de estar bastante chula y el dibujo también mola bastante, así que ya a ver si os puedo comentar alguna cosa más. Te lo digo en plan de pinta bien la cosa, echarle un ojo, a ver. Pues la vez que te buena pinta, pues ya caerá por aquí. Vamos con, ya vamos terminando, así que un último repaso al cine y la televisión. Vamos con el cine, que ha habido unas cuantas películas. Tengo que decir una cosa antes de que empecemos, Albertini. Sí. Estoy muy mal en cuanto a películas, ¿eh? He visto una. Ya, y me puedo imaginar cuál. Exactamente. Yo, de he hecho, visto una. Hemos puesto en la encuesta 5 y he puesto en el guión las 3 que he visto. O sea, sí, pero yo hay una que la voy a ver porque la tengo que ver porque era parte de uno de las recompensas de Verkami para el libro del sofá a la cocina, que teníamos que ver la película que nos dijeran y esa la voy a ver, que es Kingsman. Oh. Que la tendré que ver y aparte me voy a leer el cómic, así que ya lo comentaré. No me importaba ver la de Ant-Man, pero no encuentro forma de engañar a Valen y nunca estoy yo solo aquí para ver una película. Dile que hay hormigas. O sea, lo de que hay hormigas y que... Y dice que si son personajes las hormigas y hacen cosas. Le he dicho yo que tiene hasta nombres, he leído por ahí. Ah, sí, sí. Hay una que se llama Ant-Zony. Una que se llama Ant-Zony. Y dice que si llevan sombrero, si no... luego, la otra era la de los Cuatro Fantásticos. Es que yo sé que tú la has visto por curiosidad. Sí. Porque es que cuando viste la película ya seguro que sabías de toda la tormenta de mierda que le ha caído encima. Y ganas seguro que tampoco te daron, pero curiosidad... Pero... Tenía curiosidad y eso, decir, ¿cómo no voy a ver algo de Marvel? No, sí, yo la acabaré viendo también. Yo también tengo curiosidad para ver qué desgracia es. O a ver, hombre, si es un tipo de desgracia diferente a la anterior película de los Cuatro Fantásticos. Yo creo que es un tipo de desgracia diferente. Ok. Venga, pues empieza con eso. Voy a empezar precisamente con los Cuatro Fantásticos, que recibió 0% de votos. 0 votos en vuestra encuesta. Por Que, pues porque, a ver, es malucha, es malucha. Vale, bien, empezamos bien, es mala. Ya empezamos bien, es mala. Digamos que es una película de hora y media. Uh-huh. Tardas una hora en contar el origen. Muy bien, empezamos no aprendiendo nada. Efectivamente. Y el resto le falta épica. El resto que es en plan, ¡guau! Combate. Que uno en la mente del guionista o uno en la mente de cualquier fan dirá, bueno, pues ahora a tope y se enfrentan a Doctor Muerte y bla, bla, bla, bla, a lo bestia. Sí. Pero en realidad están en plan, ok. Vale. Dicho esto, a ver, Josh Trank es un director que, bueno, hizo Chronicle. Uh-huh. Que, bueno, que es una película que todo el mundo, una parte grande de él dijo, ah, qué pasa de película, pero no deja de ser un... Creo que lo comentamos aquí y lo dijo además aquí Roberto Pastor y yo le corroboré, yo le sé que era un poco al salir del clase con superpoderes. Vale. ¿Qué pasa? Que como eran malotes y todo eso y guay, pues ya como que... Y que le tenía que gustar a la fuerza. Claro, con los Cuatro Fantásticos no creo que sea mala película. O sea, lo habéis oído aquí. La única persona que ha dicho eso. No, en realidad, a ver, es mal... Empieza un momento, espera. ¿Qué tal es como adaptación? Como adaptación, me recuerda más a Ultimate que... Bien, bueno. Al Ultimate Fantastic Four que al otro. Bueno. Que bueno, que está bien y todo eso. La verdad que nunca ya lo de juzgar estas cosas como adaptación, pues fin y no. O sea, ya una vez que sabías que iban a hacer pues que Sue fuera Super Ciento Antorcha, también. Pero además amante de los coches. Uh-huh. Que todo eso dices, ¿sabes? Que el único cazurro es la cosa. Bueno, pues lo podemos... El único cazurro. y bueno, lo que pasa es que esto... Si hubiera sido un episodio de piloto de televisión, hubiera cumplido. Vale. De película no vale mucho. Vale. Pero eso, me parece... Lo que pasa es que, claro, es eso de que ha habido como que 1000 reescrituras, 1000 no sé qué, 1000 todo eso, uh-huh. Y al final se ha quedado un producto muy... que deja mucho de desear. A mí, personalmente, no me aburrió. Lo que pasa es que la vas viendo y como quien ve... La típica película de Antena 3, de 4 horas. Pues mira, ya he pasado la tarde. O sea... Es que... Y no me pareció malo. Una película que Josh Trank, no sé si antes de que salga o nada más salir, dice, yo tenía una versión que era mejor, adiós. ¿Sabes? O sea, Twitter está muy bien para dejar las cosas caer y esconder la mano. Sí, sí. O sea, bueno, mi versión era mejor, adiós. Adiós. Cerrar cuenta. Eso es, cerrar cuenta. Esta película no me representa, aunque ponga mi nombre. Y bueno, ahí está. No sé, la verdad. Yo creo que el mayor problema era eso. Que era en plan... yo creo que querían hacer... Por un lado, Justin quería una cosa. Por otro lado, Fox quería hacer otra. Y no han sabido entenderse. Me parece una estupidez que teniendo los Cuatro Fantásticos, la película que no tiene ni 10 años. ¿Cuál fue la última? La primera. La primera creo que es 2003, 2000, algo. Sí, o sea, 10 no, años. Pero sí. está reciente porque la ponen en televisión española. Sí. En cuanto te despistas. pues, joder, no sé. No hace falta contar tantas veces el origen y te puedes ahorrar. Media hora de origen se pueden haber ahorrado, fijo. Media hora. Es que esto ya es un problema que han tenido en muchos momentos muchas películas. Y ya veremos a ver qué tal funciona. La próxima película de Marvel que va a tener un origen va a ser la del Doctor Extraño. Sí. Y esa no tiene mala pinta, por cierto. Pero, ¿no? Pero claro, es que en ese caso, ¿quién cojones sabe quién es el Doctor Extraño? Ya. Dice la gente, ¿quiere el Doctor Extraño? Y te dirán, pues Benedict Cumberbatch. No sé. ¿No? O sea, nadie sabe. Un señor de rojo. ¿Sabes? Cumberbatch lanzando rayos y ya está. Lo normal es que cuentes su origen. Ahora también, como lo cuentes o no, eso ya veremos. Uh-huh. Pero como dices tú, pues, es que no tiene mucho sentido. Es igual que cuando relanzas Spider-Man y dicen, vamos a hacer otro origen. Vamos, el origen es parecido, pero con alguna cosilla diferente porque nos apetece. Y es como... es que no tiene mucho sentido lo que acabamos de ver. Sí. Por favor. En fin. Y bueno, pues es, a ver, lo dicho. Mala. Las he visto peores. O sea, creo que las anteriores de los Cuatro Fantásticos. Hombre, las anteriores Cuatro Fantásticos eran en plan... Si la gente sabe de la película de los Cuatro Fantásticos, esa de serie B tan chunga que era tan mala que la sacaron, que no la sacaron ni en vídeo y tenían por ahí el bootleg y tal, pues esto es... Las otras que hicieron debían ser como eso, pero con más presupuesto. O sea, realmente eran malas. Terribles. Y yo lo que he dicho, si lo llega a ser como serie, lo mismo hubiera cumplido. Uh-huh. Bueno, entonces, pues entonces, ahí está. Cuéntame a ver qué tal Ant-Man. Me ha gustado mucho. Es muy, pues eso, muy... Cuando cogen el rollo guay de las películas de Marvel, tipo Iron Man, tipo tal, tipo cual, que ya tienen su estilo, pero con el... Y luego lo mezclan con el Wright, que es un director y un guionista genial, pues tiene muy buenos puntos y te encuentras con una película que es muy divertida, cuando tiene que ser divertida, que es muy... Tiene su acción justa, su todo eso. Y bueno, pues por lo general, a mí es una película que me ha gustado. ¿Y no ha habido ninguna movida con esto de que como Edward Wright se fue de la película y tal, no se nota nada mal? En plan de, ¿han tenido que reescribir cosas o querían cambiar? Seguramente han tenido que reescribir cosas y todo eso, ¿no? Pero no es la sensación que te transmite en la pantalla. Uh-huh. Quiero decir, uno está acostumbrado que, ya sabes que muchas veces se nota perfectamente que ha habido 50.000 guionistas. Sí, sí. Aquí ha habido, pues, el Wright Institute, que no me acuerdo ya cómo se llama. Peyton, ahí, casi. ¿Peyton Reed? No, igual Peyton, se me está yendo ya. Hazle caso a Albertini, hombre. A ver, está George Clooney, 7 créditos. Están Peyton Reed, que es el director. ¿Cómo es? ¿Que se está cortado ahí? ¿Que se está cortado? Peyton Reed, que es el director. Ah, vale, sí que es. Y luego, en de créditos, pues está Edgar Wright y Joe Cordy, que uh-huh. es el dúo habitual. Adam McKay y Paul Rudd. Ok, vale. Y bueno, la verdad es que, claro, se nota un poco, pero no sé exactamente... Si Joe Cornish llegó a continuar después de Clark Wright, como son, digamos, muchas veces hacen de pareja creativa, uh-huh. no sé exactamente si continuó, pero vamos. El caso es que queda bastante homogéneo y tal, y dices, bueno, pues lo notas más o lo notas menos. Sí. Pero en líneas generales yo creo que tiene el sello que distingues también al toque de humor de Wright y similares. Uh-huh. Y bueno, no parece que sea una mezcla de... Hemos estado aquí 10 haciendo una cirugía intensiva para... Sí. No, probablemente, lo que me imagino es que ha sido una de esas cosas de que querían meter algo dentro de la película o querían quitar algo de lo que él había hecho, que él dijo, no, hombre, no, si me quitáis esto, no. O si me hacéis meter esto, no. Y se fue. Puede ser. Porque suelen ser estas cosas. Vamos, que se le nota el sello. Digamos. Vale. Y la verdad que a mí me pareció una película muy divertida y muy entretenida. Y sus cosas y su acción y sus momentos de ternura, porque, bueno, Ant-Man es así. Uh-huh. Y no deja de ser... Intenta, pues... Yo creo que es bastante fiel también a lo que es Scott Lang. ¿No? Uh-huh. Pues eso, alguien que quiere hacerlo bien en vida, con su pasado criminal o lo que sea. Y bueno, yo creo que está bien integrado. También está bien integrado el tema de Hank Pym. Te iba a preguntar ahora qué tal habían presentado o usado a Hank Pym, ya que no le han usado antes. Yo creo que lo han usado bien. Lo han hecho inteligente, en plan que fuera de la anterior generación. Vale. En plan, bueno, la película comienza con un flashback con Hank Pym discutiendo con Howard Stark y no sé qué. Ah, muy bien. Pues, sus planes con su fórmula de la partícula Pym y demás. Uh-huh. Yo creo que es interesante ese planteamiento. Bien, está bien. Y última pregunta de Ant-Man. ¿Qué tal, qué es lo que a veces les sale un poco más así a alguna de las películas de Marvel? ¿Qué tal el villano? El Eso es, yo creo que es lo peor. Yo es que, suele ser, ¿no? Suele ser, sí. El villano queda muy típico, malo, de, wow, quiero sacar esta tecnología guay porque soy, porque quiero ser, soy ambicioso y súper rico y en cuanto la pruebo me vuelvo, quiero matar a todo el mundo. Como Iron Man 1. Sí, algo así. O bueno, bueno. O Iron Man 3. O Iron Man. O Iron Man 2. O Iron Man 2. Digamos, la película. La cosa es: ¿se parece mucho a Iron Man? Bueno, si es, se parece un poco en que tienen esos esquemas similares de tecnología y demás. Y un toque de humor. Uh-huh. Bastante prominente. Vale, bueno. Vale, bueno, pues a ti te ha gustado, ¿no? Sí, a mí me ha gustado mucho. A ver si consigo engañar a alguien. Engañemos a alguien. Y nos queda otra de las películas. Nos queda Vengadores. La única que he visto. Nos queda, la única que ha visto Dani que ha sido Los Vengadores, la Era de Ultron. Que, ¿qué? Bueno, pues... ¿Qué tal? Bien, o sea, ya cuando comentamos en su tiempo... Sí. La verdad que nos gustó mucho y me gustó mucho y que quizás es verdad que con el paso del tiempo se ha quedado, quizás es menos memorable que sí. La primera. Y es, vale, menos memorable que otras películas de Marvel Studios. Uh-huh. Pero aún así, no sé, yo la disfruté mucho. Sí, es que seguro que además todo el mundo le pone muchas pegas de muchas cosas de trama y del villano y de cosas de Tony Stark y todo eso. Pero yo no puedo quitarme y no puedo borrar lo bien que me lo pasé viéndola en el cine. Y es que me lo pasé como un enano. Uh-huh. Y sí, en plan de este tipo de películas que... Cuando has estado leyendo cómics durante más de 20 años, pues dices, joder, pues esto es lo que me apetecía a mí. Pues esas cosas de ver a los personajes estos ahí todos juntos y pegándose de leches contra villanos que hacen cosas exageradas y tal. Y diciéndose cosas unos a otros y siendo molones. Y Hulk pegándose con una armadura gigante. ¿Qué más quieres del mundo? Y luego, aparte, tiene buenas escenas de gente hablando, que a Whedon se le da bastante bien escribir y que quedan muy... Los actores es que ya también están muy muy cómodos y eso, y se les nota, ¿no? En la escena de la fiesta, en la escena de la casa y todo eso, pues está divertido siempre de ver. Y no sé, yo me lo paso muy bien, la verdad. Sí. Y bueno, a ver cómo... A ver cómo van ahora las películas de Vengadores, pero vamos, van a ser también muy complicadas porque van a tener que meter a muchísimos personajes y unas... Sí, demasiados. A lo mejor Civil War hace limpieza. A ver, ya veremos. Y pero que aparte, yo tengo... Por cierto, la de Ant-Man enlaza ahí directamente enlaza. Con Civil War. Ahí uh-huh. hace ahí un... Ya la escena post-créditos es un poco de esa manera. Vale. Y bueno, ahí sale otros personajes que dicen, oh, sí. El mayor miedo que tengo de las películas de Vengadores a partir de ahora es que se meten en lo del infinito y Thanos por fin hace algo después de... O hará algo después de... Después de salir, hola, soy... Oh, los Vengadores, ¿qué pasa en la tarde? En la primera película, la gente, ¿ese quién es Hellboy? En la película... En la película de Los Guardianes de la Galaxia, joder, es que no sabéis hacer nada. Y en esta película de Vengadores, pues venga, ya tendré que hacer yo algo. Y cuando se metan con todo el problema, vamos, con todo el problema, que yo creo que es un problema, todo lo de las gemas del infinito y todo eso, en los cómics, pues te da para explayarte y para hacer cosas muy exageradas. Y ahora ya veremos a ver qué tal, aunque sean dos películas, que es mucha tela y cosas muy cósmicas y muy exageradas, a ver cómo lo enfocan el tema. Que bueno, yo tengo fe en estos hombres porque llevan los hermanos Russo, porque en Capitán América el Civil War no, porque la vamos a ver ahora, pero en la de Soldado de Invierno lo hicieron muy bien. Y lo único que no sé, que a ver si pillan también el tonito y todo eso, porque las películas del Capitán América suyas parecen más dramáticas y más oscurillas y eso. Y bueno, que las de Thanos tienen que serlo, pero como son muy muy de la Tierra y eso, pues a ver qué tal. Es que esto miedete. Bueno, a mí que la de Ultron a mí me gustó mucho, me lo pasé bien y eso, que nos quiten lo bailado, Alberto. Pues sí. Y a quien no le guste, que no mire, chaval. Y si no te gusta, pues no miras. Ah, está mal, pues Y ahora televisión, que como dices tú, se nos había olvidado ponerlo en la encuesta. Y luego digo, bueno, no pasa nada, voy a empezar a escribir las series en el guión. Y luego me he dado cuenta de que siempre se me había olvidado otra y otra y otra y otra. La de series de cómics que hay, madre mía. Sí. Demasiado. Que, por cierto, antes de pasar directamente a las series, iba a comentar que la mejor película para los leyentes del número podcast ha sido Kingsman, el servicio secreto, adaptación del cómic de Mac Millar, que salió en febrero. Pues la tengo que ver, o sea que me alegro de que les haya gustado. Aunque les ha gustado, me hace mucha gracia que les ha gustado mucho más Anacleto, Agente Secreto, que... Que los Vengadores. Que los Vengadores y los Cuatro Fantásticos, como dices tú, que no la ha votado nadie. Pero bueno, que no la he visto, la de Anacleto. No tenía tan mala pinta, la verdad, ¿eh? Hay que decirlo todo. La verdad que tenía ganas de ver si la puedo ver un año o dos. Y es que nunca fui muy fan. No fui muy fan yo nunca de Anacleto, pero bueno. En fin, eso, que televisión me he puesto a escribir, macho, y es que no acabo. Ya no sé si se me ha colado alguna que era del año anterior, pero madre mía. La cantidad de series de televisión basadas en cómics y las que nos vienen este año. Y las que nos vienen, sí, porque, bueno, has puesto ya Lucifer ahí, que se estrena oficialmente en 2 semanas. Y bueno, hay un montón de series por ahí. Ah, y la de Legends of the Strain en 2 semanas. Preacher. Una más, mucho. Sí, Preacher. Y no se me ocurre ahora series. Seguramente se nos ocurrirán. ¿Qué series así nos ha gustado? Pues a ver, tenemos ahí Agent Carter, que ahora vuelve con la segunda temporada, con Hayley Atwell haciendo de Agent Carter y viendo qué es ser una mujer espía tras la guerra. Sí. Y fue bastante sorpresa. No es que nos esperásemos algo malo ni nada, pero la verdad es que me ha gustado tanto desde el principio y tuvo muy buena primera temporada. Sí, que no es que dijera, esto va a ser una mierda, todo lo contrario, pero tenía ganas de verla y tal, pero me gustó mucho más de lo que hubiera esperado que me fuera a gustar, porque parecía eso, pues un spin-off en plan de vamos a rellenar en el parón de S.H.I.E.L.D. y con una cosita así de 8 episodios, pero estuvo muy divertida, muy interesante, y además eso, usando un personaje que al final no tiene más que un poco de tiempo en la primera película del Capitán América y muy bien utilizado. Yo muy contento con esta, además con temporada corta también muy contento, porque yo creo que así no les da tiempo a rellenar ni nada y tienen solamente las cosas buenas y ya está. Así que estuvo muy bien, desde luego. Estuvo muy bien. Serie que además se emite durante los parones de Agents of S.H.I.E.L.D. Sí. Que, bueno, creo que tú la tenías aparcada. ¿O? No, Agents of S.H.I.E.L.D. sí que la tengo al día. La tienes al día. Sí. Vale, perfectamente. En el año pasado el final no me terminó de convencer del todo, ya hablamos de ello. Y este año yo creo que hicieron varias cosas bastante inteligentes, en plan de tenemos ahí unas cosas colgander, las vamos a cerrar ya y vamos a meter otras diferentes y tal, y me está gustando bastante. Y buen, no sé, el cliffhanger de media temporada, bien, me interesa seguir viéndola y no sé, me ha gustado este año. La verdad es que está bastante bien, sobre todo esta temporada ha tenido algún episodio, el de los 4.000 horas, me parece uno de los mejores episodios botella, ya no del año, sino de los que he visto. Una botella muy grande, pero botella al final. Botella muy grande, pero bueno, ya no sé, ¿no? Sí, botella planetaria. son como los episodios botella de Doctor Who. ¿Qué es? Ay, Doctor Who. De repente Who. Hay mucho universo por delante. Y bueno, la verdad que es lo que tú dices, han ido cerrando tramas, han ido abriendo otras, tramas que parecían que iban a ser la trama de la temporada, la han acortado y la han resuelto en 3 o 4 episodios, y eso es bueno siempre que digamos, que sepan por dónde ir. Sí, claro. Y espero también, porque claro, esta es quizás una de esas series, la serie más supeditada de todas de Marvel, sí, a la actualidad del cine. Sí, sí. Entonces, claro, tienen que equilibrarlo muy bien y a ver qué nos trae esta tercera temporada. Sobre todo porque en abril-mayo tenemos Capitán América Civil War y sí, es película de montarla. Sí, que lo que pasa es que, claro, las películas pasan bastante de lo que ocurra en Agents of S.H.I.E.L.D., aunque realmente nos contaron muchas cosas en la temporada anterior de lo que iba a pasar en El Soldado de Invierno o lo que tenía por ahí el tema, pero al revés no puede pasar, ¿no? O sea, la serie no puede ignorar a las películas. Entonces, es lo que tú dices, tiene ese problema de que ¿cómo hacemos nuestras amenazas lo suficientemente importantes, lo suficientemente interesantes y grandes para que no tenga que decir a alguien por qué no llamáis a los Vengadores, pero no lo suficiente pequeñas como para que digas a quién coño le importa esto? Y yo creo que este año están haciendo buen trabajo porque sobre todo están ahí tirando de pues nosotros somos aquí un poco clandestinos, un poco tal. Y con todo el tema de Hydra, yo creo que lo están usando bastante bien y todo el planeta y sí, todo esto, qué es lo que querían realmente y todas esas cosas. Está bastante curioso. Y como dices tú, que también, a ver, vas quitando cosas, pero a ver qué es lo que querías hacer después. Ya. Y ahora veremos, ¿no? O sea, se han quitado muchísimas cosas de encima, con el que no quería la cosa, porque yo me quedé un poco así, digo, vale, aquí teníais para hacer un montón de... en otro momento a lo mejor habían llenado una temporada entera de 22 episodios con esto, pero casi me alegro, porque es sí, como, venga, más cosas. Que luego igual lo que dices tú, pues pueden fallar por tener que hacer demasiadas cosas, pero oye, está ahí, a ver, yo contento, bien. También tenemos por ahí a Arrow, que bueno, hemos terminado la tercera y ahora con la cuarta temporada. Y bueno, ya está Arrow en un punto en el que es un poco iniciado y todo contrario. Tienen ese momento en el que ya simplemente va funcionando y luego ya las tramas y tal ya pueden ser más... es el caso ahora con Damian Dark, esa remodelación. Voy a destruir, ese típico plan de villano de voy a destruir la ciudad. Y claro, el caso es que es imposible hablar de Arrow casi de Flash. Uh-huh. Pero en el sentido de que están muy interrelacionadas y están supeditadas, sobre todo a Arrow, aunque también Flash ha tenido un momento chungo de tenemos una nueva serie en enero, hay que incluirla de mil modos. Ajá. Entonces, claro, justo este principio de temporada de ambas series han caído en eso. Han caído en el de, sobre todo Flash. Sí. Han caído en el tema de tenemos que introducir a que tenemos que a tal, introducir a cual. Y bueno, pues ahí ha provocado que, mientras que en Arrow no se ha notado porque quieras que no, andaban con una tramita, iba a decir no interesante, con sus tramas de siempre. Vale. Que si Oliver en la isla, no sé qué, que si ahora pasa Atom, que ya estaba introducido. Pues vamos a introducir al Atom ya. Atom, a Palmer en toda su presencia. Vale. Con The Flash están haciendo cosas muy interesantes y todo el tema de Tierra 2, de Zoom, de los héroes de Tierra 2, de tal, y todo eso. Y de repente te casca que si Hawkman y compañía en un crossover con Arrow y dices, puf, qué pereza me da. Sí. Que por cierto, con esto, con el crossover que tuvieron Arrow y Flash, ¿sí?, se nota un montón la gente que nunca ha leído cómics, porque se queda flipando en plan, ¿por qué mezclan, por qué la trama pasa de una serie a otra? ¡Ah! Eso es. Y claro, yo, mi relación era, bienvenido a mi vida desde hace 20 años. Eso es porque no leíais Los Mutantes en los 90. Continuará en Nuevos Mutantes 57, continuará en X-Force 58. Y vete a cagar, hombre, de comprarme 14 colecciones para leerme la canción del verdugo. ¿Qué es esto? Imagínate que pasará eso con series, macho. Imagínate si pasa eso con series. Vamos. Sí, sí. Ay, en fin, porque acá dicen, no es que fastidian a los que seguimos solo una de las dos, y yo, pues claro, ¿por qué te crees que se inventaron estas cosas? ¿Por qué crees que existe el crossover? En fin, luego también tenemos, también seguimos con DC y tenemos a Constantine, que bueno, que tuvo momento de aparición estelar en Arrow y que aparecerá, según dicen, en Legends of Tomorrow. Que a ver, bueno, que me hizo mucha gracia eso, ¿no? Porque, bueno, porque eran de cadenas diferentes, obviamente la propiedad no, pero que mantuvieran al personaje y al actor, uh-huh, que me hizo gracia. Es como, ¿os sí, acordáis de Constantine? ¡No, nadie lo vio! ¡Nadie! Y todo el mundo diciendo, ¿quién es este? Claro, pero que lo mantuvieran todo, pues es como curioso, ¿no? Digo, okay, vale, le tenían podría fe. Podría haber salido Keanu Reeves. Efectivamente, eso es. Sí, por lo menos dicen, ah, es Keanu Reeves, no pasa nada. Efectivamente. Y bueno, pues no sé, yo solo vi el piloto, creo que tú también, así que... Yo vi dos, ¿no vimos dos? Ah, vimos dos, sí. Pues no me extraña que, no me extraña que se te haya olvidado. A lo de la mina, eso, ¿no? Es, pues eso seguro... es, eso es. Oh, yeah. Bueno, nada. Bueno, olvidable, olvidable. Eso es. La que sí que me está pareciendo más entendida es Supergirl. Sí. Que, bueno, al principio la tomé un poco escéptico porque... Sí. No por nada, sino porque como me están recordando todo el rato que es prima de Superman. Sí, ya decías, venga, hombre. Diciendo que era un personaje que destaque no por ser la prima de Superman. Quiero decir. Y bueno, pues ya aparte de esos fallos, de sobre todo los dos o tres primeros episodios y la presencia de villanos genéricos y todo eso, pero que siguen teniendo, ¿no?, esa presencia de villanos genéricos, pues ya han empezado a crear su propia mitología y su propia serie y bueno, ya está rodando más. Uh-huh. Ya está rodando más. Es que, no sé si la estás llevando al día. Es que no la llevo al día, me quedé un poco atrasado yo, pero sí que la quiero recuperar, sobre todo porque he leído de introducción de un montón de personajes de los cómics que me parece, uh-huh, interesante que lo hagan y además no se suelen usar. Sí, efectivamente, efectivamente. Así que no, sí. No lo voy a decir por spoiler para qué tal, pero sí que tienen ahí un par de personajes que dices, por aquí pueden tirar muy interesantemente. Sí, eso está... pinta bien y tengo ganas de ponerme al día con ella porque sí, sí que me gustó al principio. Así que a ver si me puedo poner al día y verla y tal y luego podemos comentar cuando se acabe la temporada. También tenemos a Daredevil con Netflix ahí a la cabeza dándolo todo. Bueno, por cierto, la segunda temporada creo que se estrena a finales de marzo. Leí el otro 18, día la fecha, creo. Pero 18 de marzo, vale, pues leí la fecha que salió, se publicó ayer, creo. Uh-huh. El día anterior al que estamos grabando el podcast. No vamos a decir qué día. Misterio. Misterio. Que bueno, que Daredevil, pues no sé, yo creo que a ambos nos ha gustado bastante. Sí. Muy buena serie. Así con... Sobre todo porque ha construido muy bien tanto al personaje. Sí. Porque claro, nos dicen... Porque en el fondo no deja de ser una temporada de origen. Sí, sí, sí, sí. O sea, en el fondo no dejan de ser 13 episodios... O, ¿cuántos son? 13, ¿no? Sí, 13 episodios. De origen de Daredevil. Sí. Y joder, están muy bien usados y presenta muy bien el universo, el tono de Spider-Man, de Daredevil. Y bueno, unos actores geniales, un genial, el villano bastante estupendo, malévolo y que tiene su sentido, tiene su razón de hacer las cosas. Uh-huh. No es que era muy fácil decir, venga, pues este es malo por... Sí, bueno. Y la verdad que muy buena serie. Sí, que yo creo que además fue un poco sorpresa, ¿no?, que estuviera tan bien. Y de hecho... Por lo que yo tengo entendido, no iban a hacer una segunda temporada, en principio, de ninguna de las series, sino que iban a hacer, pues eso, una temporada de cada una y luego los defensores. Pero el éxito ha sido tal que han dicho, venga, hacemos otra. Y no, sí que fue una sorpresa, me gustó mucho. Y como dices tú, enseguida marca muy bien el tono y cómo es diferente las series de Netflix de... el resto de series de Marvel y de las películas. Y aparte de todo eso, también es mejor en general. Y en los villanos yo creo que también. Por lo menos en las dos series de Netflix que hemos visto hasta ahora, los villanos suelen ser mejores que los de las películas de Marvel. Sí. Y muy interesante, igual que la otra, Jessica Jones, que no es una historia de origen, que curiosamente de un personaje menos conocido no haces historia de origen, pero tampoco hace falta. No, tampoco hace falta, y el mayor origen que puede tener, pues los flashbacks que tiene. Sí, sí. Tampoco, hombre, tiene un episodio que es prácticamente, bueno, que es prácticamente, que es, ¿cuál era? La del sandwich, puede ser, llama. Sí. Que es un poco ya, que es un poco la que te mete más en faena de quién es Jessica Jones antes de todo este meollo en el que está metida, ¿no? Sí. Sí, pero quitando eso. Sí. Sí, porque en final en Daredevil es eso, es la temporada es del origen, pues es que te lo deja claro porque el último episodio se pone el traje para luchar con el villano y se convierte en el héroe. Y en la de Jessica Jones es una historia diferente. Que a mí me sorprendió mucho que fueran por ahí y que bien, muy bien usados los elementos del universo Marvel para contar además cosas un poco así más importantes y tal, pero que aparte, oye, yo creo que deja claro que en Netflix les han dado carta blanca hasta cierto punto en sentido de tono y tal, y dejar claro que esto es un mundo más noir, más adulto y tal. Y que además lo han aprovechado muy bien, tanto en Daredevil como en Jessica Jones. Y yo estoy muy contento con las dos, ¿eh? Y tengo ganas de ver la segunda temporada de Daredevil, tengo ganas de ver qué hacen con Luke Cage. Muchísima curiosidad por si van a hacer algo con Puño de Hierro que pueda llamar la atención a alguien. Sí. Y a ver si hace segunda temporada de Jessica Jones también, que no parece que antes de los Vengadores les vaya a dar tiempo, no sabemos. Lo tenemos. Me lo has dejado para el final, también te he de decir. Sí, les he dejado ahí para el final. A The Walking Dead, Fear the Walking Dead. Que bueno, yo es que claro, este año ya no he vuelto a ver The Walking Dead. Yo tampoco. No sé. Han existido. Tampoco, pues, han existido. Fear the Walking Dead, yo vi el piloto. Sí. Y me dijiste que era una basura. Sí. A ver, tenía. De eso que tiene cosas interesantes, en plan, podrían tirar por allá. Pero, no sé, era un poco, vale, hasta luego. Te animarás a ver que yo acabo de leer esta mañana que en AMC están pensando en hacer otro spin-off de The Walking Dead. Oh, había uno que era Fear the Walking Dead, una webserie con un vuelo, con un avión. No, pues otra serie. Oh, yeah. Es que, en fin. Sí, porque necesitamos más series de... Eso es. De Walking Dead. Eso es, no deis las gracias al cielo porque tenéis la serie más vista de la historia del cable y quedaros ahí, sino que ordeñadlo hasta que se destruya la franquicia, pero vosotros sois ricos. Efectivamente, todo el mundo sabe que la codicia y la ambición son grandes valores y virtudes. La avaricia rompe el saco. Nadie lo diría. Hablando de cosas malas, está Powers. Powers. Nadie se acuerda de esto. Salvo para decir que tendrá segunda temporada próximamente. ¿Cómo? ¿En serio? Que tiene segunda temporada. Sí. Oh my god. Que sale en un par de meses. Oh, socorro. Bueno, ¿cómo se nota que en PlayStation Network no tienen más series? O sea, sí, ok. Sí, vale, Powers. Es otra serie de estas que dices. Yo creo que vi dos o tres episodios. Ah, yo solamente vi uno. No me dio para más. O tal. Y ya fue en plan. Hasta luego. Borrar. Es que una serie... Aparte de una serie que no sabe de qué va el cómic en que está basada, tienes una serie que la productora o no tenía dinero o no tenía fail para darle el dinero porque es barata, cutre... Barata a decir basta, sí. Es súper cutre. Y bueno, que no sé, esto es una aberración, la verdad. Es muy esos cromas con la cabeza. Madre mía. Es que es muy triste. Y luego queda Gotham, que como dices tú lo habías seguido viendo más tiempo y tal, y dice a la gente, ay, que está bien ahora, y tú dices, ya veré. O sea, yo vi la primera temporada entera. Sí. Vi el primer episodio de la segunda temporada. Sí. Así de plan curiosidad. Y ya dije, hasta luego. Hombre, lo que he leído que el arco este de Rise of the Villains no está nada mal. Vale. Pero vamos, me tenéis que dar argumentos buenos. Por favor. En plan, mínimo 5 Emmys. mínimo. Emmy al mejor argumento. Eso es. Y que había incluido Lucifer, pero como tú bien dices, se estrena ahora. En general, no perdéis el tiempo. En general. En general. Eso es. En general, votos, no perdáis el tiempo. No, sí. A ver, qué decir, tiene ahí su toque de socarrón, su toque no sé qué. Pero mira, se lo podéis ahorrar si decís, uy, no tengo series para ver. Dudo mucho que sea la única serie del universo que tengáis para ver. Yo también, o sea, hay más, estoy seguro. Estoy seguro de que rascas a poco. De que ese mismo día hay más series. Eso es. Hoy no tengo nada que ver hoy. Mira, no te preocupes porque ahora en enero y febrero hay un montón de cosas que vuelven o que llegan y seguro que hay algo mejor. Mira, va a venir Expediente X. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Qué llamativo! ¡Qué llamativo! Seguro que es como Heroes. ¡Oh, my God! O Prison Break Reborn. Vaya a llamar. ¡Oh, Dios! Ya cuando esté. Es que, claro, que hagan un relanzamiento de X-Files, digo, tal. Pero cuando empiezo a ver relanzamientos de cosas que he vivido yo su principio y su final hace menos de 10 años, digo, ¡uy, Dios! Se están quedando sin ideas. ¡Rápido! Pero no solo eso, sino pues, todavía X-Files tiene una gran base. Sí. De fans y una gran base de... ¿Y Prison Break? ¿Pero es que quién se le ha ocurrido eso? Claro, pero Prison Break no. Y eres tampoco. Es en plan... leí en no sé qué... Yo no me acuerdo en cuál página que decía... Así es la... Así ha sido el regreso de la serie que nadie quería un regreso. Exactamente. Es que nadie lo pidió. Pero bueno, también, también, en fin. Hombre, y Twin Peaks que llegará en breve. En breve, 2017. Sí. En Showtime ya deben estar cagándose en Dios por haber dicho... Sí, hombre, David Lynch, haz lo que quieras. Efectivamente. Venga, Lynch. No os preocupéis, yo voy a hacer lo que quiera. Ta, ta, ta, y se me va la pinza, me peino un poco ahí el flequillo... En fin. Que, oye, antes de terminar, ¿tenemos algún comentario más por ahí? Tenemos las sugerencias y tenemos un par de comentarios en Facebook. Voy a leer primero los comentarios en Facebook. Decir que tenemos aquí, cuatro mensajes. Tenemos a Javi Jiménez que dice, lo peor, DC. No hay por dónde cogerlo. Nivel, no me lo leo ni descargado. Y lo mejor dice que Image así en general y que The Wicked and the Divine en particular. A Sebas, llamémosle antiguo colaborador del noveno podcast. Esporádico colaborador del... Dice que lo mejor Secret Wars y lo peor lo que viene después de Secret Wars, que es más de lo mismo a pesar de que hay alguna serie interesante. Hombre, tampoco para tanto. Bueno, en algunos casos es que no es ni un relanzamiento, pero bueno. En realidad es, a ver, el típico relanzamiento que Marvel... quiere, porque después tiene que haberlo, pero es el lanzamiento de innecesario. Sí, porque no es... Porque Marvel no quiere hacer un reset de nuevos 52. Uh-huh. Marvel quiere seguir construyendo sobre lo que tiene. Entonces, bueno, pues sus relanzamientos van a ser pues un poco así. Sí. Pero bueno. César Ayala dice lo mejor a nivel de eventos y tal, Secret Wars, y lo peor Convergence. Por supuesto. Javi Mira decía, queremos cuestionario. Y nosotros dijimos, por supuesto, aquí está el cuestionario. Pues claro que sí. Dicen aquí, sugerencias tenemos, creo que haber dado más espacio en el epígrafe de otros. Podríamos haber dado más amplio ahí el espacio porque querían meter muchas cosas. Dice que le haya gustado Relatos Salvajes de Mike del Mundo y Jason Aaron. Y Portugal, sí, de Joaquín Moraes, que creo que es el nombre del dibujante. Se llama Portugal, entonces nosotros no podemos permitir eso. Ya, efectivamente. Otra sugerencia es que continuemos así. Eso es lo que vamos a hacer. Dice otro que iba a decir que se os ve siempre cínicos y negativos en casi todas las noticias y reseñas que hacéis, pero creo que no es más que un espejo de la calidad de Marvel y DC en los últimos años. Hombre, en todo no. Si nos gustan cosas... Y somos muy entusiastas, ¿no? O sea, en cuanto una cosa nos gusta un poquito, sí, en cuanto una cosa nos gusta un poquito, sí, adelante. Nos mostramos a tope, además. Lo que pasa es que hay muchas cosas que son muy malas, pero hay de todo. No, y es verdad que cínicos nosotros. Dame, no. El cinismo no vale para nada, hombre. No es constructivo. Dice uno que la canción de... Lo que pasa es que nos gusta meternos con con la gente. Eso con sí, y todo eso. Eso por supuesto. Entonces, aplicamos un poco de chiste, en plan, ¿qué hace Bendis ahora? ¿Sabes? Está en la peluquería, no sabemos. Dice otro que la canción del final del podcast, que la podíamos alternar con otra que siempre era igual. Ah, pues no sé. A lo mejor, quién sabe. Fíjate, quién sabe. Ahí te lo buscaremos dejado. Más temas, pero es que soy muy vago para buscar. Entonces, bueno, tengo ahí la sintonía de Noveno Podcast, la sintonía de Al Límite y la sintonía de los Mills. Claro, son las sintonías clásicas de siempre. Claro que sí. Dice otro que sigamos así y que tal vez nos sugeriría un especial con César Ayala de invitado. Hombre, hombre, hay que buscar el tema. Coming soon. Vas a dejarlo ahí. Dice otro, estamos todos esperando un especial sobre el cómic de superhéroes portugueses. Oye. Teníamos que hacer algo de eso. Y otro pues sí. Dice que sigamos así. Y así lo haremos. Oh, gracias. Oye. Seguiremos así. Y muchas gracias a todos, ¿no? Porque, como siempre, nos han aguantado un rato. Pues sí, pues muchas gracias, chicos, porque ya sabes que hacemos esto por... Básicamente. qué bonito queda, que... que, no, es verdad, o sea, aquí, pues nosotros grabamos y todo eso, y no, porque nos gusta, les gusta todo, y bueno, pues está bien el saber que nos escucháis y que, bueno, que colaboráis y que, a mí, sí. Como siempre, es muy importante. Exactamente. Pero claro, luego nos anquilosamos en nuestros textos y... Bueno, si eso es lo que quieren... Un par de ellos que lo han puesto, así, o sea pues que... Seguiremos así. En fin. Ah, por cierto, que... ¿Para qué evolucionar? César Ayala nos dejó un comentario en Twitter de ¿dónde está Mad Max? Hicieron cómics. Por eso no ha elegido nada, no ha votado nada. Eso es. Que nos ha hecho boicot. Tiene que ser películas basadas en cómics. Amigos. Bueno, oye, que Mad Max nos ha gustado a todos mucho. ¿No te crees tú que no? ¿Tú la has visto? Yo no la he visto, la pero, al final? Pero ah, bueno. Yo no, yo todavía. Bueno, ahora ya la veré. Ya la verás. La tenía pendiente para estas fiestas, pero he dicho, ¿qué veo? ¿Mad Max o Los Cuatro Fantásticos? Y claramente no había claramente duda. Claramente ha ganado Los... No había duda. Joder, cuando te oiga eso. En fin. Ahí queda. Tocho Incomi comparando Cuatro Fantásticos... En fin. Con Mad Max. Los... Además, Mad Max y Fantastic Four tiene a Litera CFM. Y todo se cierra por fin el círculo ya. Todo tiene sentido. Y FM, pues la frecuencia modulada. Socorro. De la radio. Vete despidiendo esto, que se nos está empezando a ir. Es que ya llevamos mucho tiempo grabando. Sí. Que es, casi tenemos que hacer el especial 2016, el anual. Y gracias a Skype todavía un poquito más. Pues sí. Muchas gracias Microsoft por Skype. Sí. Qué mejores. Es un regalo para el mundo. Y a Vodafone también por mi conexión. Muchas gracias. Muchas gracias. No te lo perdonaré jamás. en fin. Que bueno, que eso, que muchas gracias por escucharnos, que ya seguiremos, me imagino, que grabaremos antes del último, del próximo All New All Different, lo mismo grabamos uno normalito, o grabamos las dos, o todo eso, no lo sabemos. No sabemos nada. ¿Quién sabe? No sabemos nada, tenemos que ver cómo, qué leer y qué. Uh-huh. Y bueno, pues ya esperamos que este año pues sigáis con nosotros ahí a tope. Nosotros intentaremos pues eso, grabar siempre que podamos y nada más. Un placer, Dani. Un placer, Albertini. Hasta luego. Adiós. Esta ha sido una presentación del Noveno Podcast publicada bajo licencia Creative Commons, lo que significa que podéis compartirlo y usarlo como queráis siempre que nos nombréis a Dani y Albertini y nos lucréis. Para cualquier duda o si queréis lucraros, consultadnos a hola@novenopodcast.com. La sintonía del Noveno Podcast es Speaking Battle, del álbum Swinging Orleans, de Jay Martinez, y la de Unlimited es Sway Dark Eyes, de Alok Django, ambas descargadas de yamendo.com. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic. Me emociona, me como sutil. ¿Sabes?